llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el del semblante serio, Edgar Israel, siempre certero con sus lances desde la tercera. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con este ritmo, con estas ganas de sacar ese niño interior que obviamente todos tenemos y hay que dejarlo salir de vez en cuando para poder sonreír a pesar de todo lo que se vive fuera del pancracio, fuera de este micrófono. Bueno, pues así quisimos comenzar este programa de Super Libre, festejando a todos los niños en este día. Bueno, aunque el 30 es el próximo martes, quisimos aquí en Super Libre pues poder tener esas sonrisas, esas ganas de continuar y de echarle, pues ahora sí que todas las ganas a este programa de Super Libre, y que obviamente pues agradecemos a Eddie el Rudo, que como siempre ya está allá en controles, y que sin él, pues creo que esto en ocasiones no funcionaría, porque luego el jefe te dice que hagas y deshagas. Y bueno, agradeciendo como siempre que estén acompañándonos ya, pues hay que presentar a mis amigos, porque si no el jefe en verdad que me va a dar cuello porque ya me está viendo feo. Así es que Botamán, muy buenas tardes. Buenas tardes, y como antes que nada, muy buenas tardes, y como me hiciste recordar a un gran amigo, hola amigos, que decía mi gran amigo Ney Blanco en paz descanse, era Ney su Blanco. Saludo tradicional siempre que llegaba aquí a las oficinas de Canal 58 y a todo el mundo, hola amigos, era su gran saludo. Él decía, fíjate, por eso yo creo que aprendiste algo de Ney Blanco, no hay cheque y no trabajo, así decía Ney claro, Blanco. Claro, y aparte brasileiro, así es que mi querido Ney Blanco, un besote hasta el cielo, y que obviamente aprendemos de los buenos, así decía, ¿no? No cheque, no trabajo. Entonces un fuerte abrazo, y hola amigos, estamos muy felices, porque la verdad el día de ayer fuimos a una función de lucha libre al Mutualista, sensacional. Más adelante platicaremos, daremos detalles, porque fue algo que tenemos rato en la persona que no ve una lucha de ese tipo. Paquito Espinosa, no te enojes, que te veo muy colorado, es el reflejo de este programa. Es el reflejo, muchas tardes, ¿no? Muy buenas tardes, mucho calor, me vengo asando, vengo corriendo, mi querido Eddie, tú sabes, llegué sudando la gota, pero ya estamos conectadísimos y lo que le sigue, y para mandarle saludos, obviamente, así que a mi vástago, porque a todos los niños, escuchando, a todos los niños, y de ahí para allá que se riegue para todos los niños, ¿no? Yo a todos los niños, pero no se sienta ninguno, a todos los niños un abrazo de eso, pero sabroso. Pero fíjate, ahorita nos acabamos de llevar precisamente un desasosiego, una señora que maltrató una bebé como de 3 años, y le dice, mamá, perdóname, no te enojes, y la iba haciendo ver mal, porque les enseñó el brazo donde traía el pellizco, no se vale. Yo pensé, señora, que le tapaba los ojos para que viera, no viera bien. No, le tapa los ojos para que no vea bien, para ver mal, y que le tapa los maltrato, ojos. Maltrato psicológico y maltrato familiar. No, estos días no los maltrate ni ningún día. Un brazo entonces da... el primero de mayo, mátelos, ¿ok? No, ningún día. Nunca, Botamán, ningún día. Pásame la silla, Edi. Ningún día, ¿sabes? Por este día no los maltrato, Anita. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Te voy a dar un sillazo como le dieron al líder ayer. Bueno, sillazos, ya platicaremos, mi querido Tamar. Sí, Ana Gutiérrez, ¿qué más tendremos? Bueno, pues el día de hoy hay que recordarle a toda la gente que hablaremos, por supuesto, de todo lo que sucedió en la Arena México, pues festejando el 57 aniversario, donde buen cartel, hay que recordar que todas las luchas fueron muy buenas, Botamán, Paquito, y que aparte, bueno, pues los resultados ya lo saben ustedes, pero hablaremos, por supuesto, de lo que sucedió con Averno, con Rey Cometa, y por supuesto, con Bobby Zavala, y por supuesto, con Rey Escorpión. También recordarles que, bueno, habrá una función muy interesante en la Arena Coacalco el próximo 19 de mayo, de la cual también estaremos hablando un poquito más al respecto. Todo lo que sucedió el día de ayer en la Arena, perdón, en la Mutualista, donde obviamente pues se hizo esta función en homenaje a Américo Roca, que obviamente hay entrevistas. Como no me llegó el cheque, yo no pude ir a trabajar ayer, compañeros. Mandé obviamente a Botamán y a Paquito a que sacaran es la que chamba. Es que sábado, Gutiérrez, los sábados los bancos, muchos bancos no se abren. Pues lo siento, por eso hay que depositarme el viernes. Ay, Juanelo, ¿dónde me acuerdo de eso, verdad? Saludos al Juanelo. Se cotizan en euros, entonces el euro en claro, el fin de semana es mucho más caro. Era imposible esa hora. Pues como no llegó, yo no fui a trabajar, pero les tenemos todo lo que sucedió el día de ayer en la Mutualista en este homenaje a Américo Roca. Por supuesto, también estaremos haciendo el enlace hasta la ciudad de Puebla con nuestro compañero y amigo Joaquín, que también nos tiene cosas interesantes porque por allá también se presentará Triple A, Botamán. Y además, Ana Gutiérrez, fuimos a platicar rápidamente, no sé si los audios estén bien, si no, vamos a platicar. El domingo pasado fuimos a la Arena Jalisco, nos dimos una escapada para allá y la verdad nos trataron muy bien, un agradecimiento a toda la gente de ahí. ¿Nombre, Francisco? A René, precisamente, que es el encargado ahorita ya de la Arena Jalisco, ya no es Saúl Carrillo, sino es René Carrillo. Y que él amablemente nos abrió las puertas y dijo, bueno, pues si son de Super Libre, pues ya está. Yo creo que lo escuchan en muchísimas partes y eso me lo dice mi sobrino. Y así que saludos para ellos. Bueno, sí, nos trató muy bien y próximamente vamos a tener más invitados de ahí. Y por pronto hoy va bien uno de por allá, ¿no, Francisco? Así es, uno de esos lares y una persona, prácticamente un luchador que es coliseíno, pero con un corazón independiente y vaya extremo que es. Sí, vamos a platicar de él a las 3, de 3 a 4, va a llegar. Muy bien. Todo eso y más. ¿Tenemos regalos, jefa? Tenemos, bueno, antes de ir con los regalos, Botamán, recordarle a la gente que, bueno, como se está festejando el Día del Niño, la Arena Coliseo de Guadalajara no se queda fuera y obviamente, pues, el día de hoy tiene un gran cartel donde obviamente, pues todos los niños, 5 pesos para que los pueda traer y puedan disfrutar de esta gran función, donde, bueno, pues vamos iniciando con el ídolo y Virgo en contra de Demonio Maya y Spectrum. Hoy sí los hongos locos se harán presentes en la Arena Coliseo. Es Maker y Sky Kid en contra de Rey Trueno y Mr. Trueno. ¿Llegarán los hermanos Smaker y Sky Kid? Mira, que se lesionen. Por lo pronto sí, que se les ponche la llanta del tren, porque si no, la verdad, aquellos que vienen danzando desde Tonalá, vienen con todo. Yo claro. Quiero ver ese baile, o ese que traen los Truen últimamente, ese que se agarran de pie. Medio ese rapero, oye, medio. Que dancen más seguido, que dancen más ganas para que llueva, falta, porque ¿verdad? Sí, no. Muchachos, vénganse danzando desde Tonalá hasta la Arena Coliseo para que ahora sí llueva. Y si nos escuchan, una llamadita. Claro, Estuca, El Gallo y Ángel de Oro en contra de Namahague, Ráfaga y Maléfico. Por el campeonato Welter de Occidente, Leo, que es el campeón, en contra de Sangre Azteca, que pues también estará aquí presente, mano a mano en Super Libre, vamos a ver si en verdad es en Super Libre, Rey Cometa en contra del Bárbaro. Y bueno, pues Máscara y Cabellera entre Azteca de Oro y el Hippie en contra de Acertijo y Sádico. Por supuesto también tenemos pues las palabras del Sádico acerca de esta lucha, que más adelante se las diremos, más bien se las pasaremos para que ustedes lo puedan escuchar. Y el próximo martes 30 de abril... Bueno, pues recordarles que a partir de las 8:30 de la noche, el martes de Glamour, pues estará presente con el ídolo y el divino en contra de Infierno y Exterminador. Metatron, Esfinge y Black Metal en contra de Arcángel, Escándalo y su presentación en Guadalajara del Canelo Casas. Tritón, Fuego y Pegaso en contra de Okumura, Vangelis y Nosferatu. Y obviamente la lucha semifinal, Hijo del Fantasma, Sagrado y Delta en contra de Olímpico, Pólvora y Misterioso. En la batalla estelar, Marco Corleone, Rush y Thunder en contra de Mister Águila, Dragón Rojo y Psicosis. En esta función del próximo martes 30 de abril, Como dato importante, hay que decirles que se presentará Titán. Él estará en esta función del martes 30 de abril. Hay que recordar que Marco Corleone, bueno, pues hizo extenso de que él no estará luchando por 2 semanas. Tratamos de investigar, obviamente, pues en la arena no tenemos esa información, pero bueno, pues muy probablemente sea Marco Corleone quien no venga y sea Titán el que se esté presentando, ¿no? Pero es un hecho que Titán estará el próximo martes 30 de abril. Y lo repetimos, Marco Corleone estará 2 semanas fuera por el accidente que tuvo automovilístico de ya hace como 22 días allá en Puebla, y que bueno, él dijo que se había resentido un poquito de sus rodillas y iba a tomar ese descanso, ¿no? Vamos a ver, esperemos a la hora de la narración ya tener confirmado por quién viene Titán, pero es un hecho que el tapatío estará presente, Paquito. Por supuesto, yo creo que hay que estar, como ya lo dijiste, al pendiente. Hay que ver si Titán ya lo publicó, prácticamente ya no lo dice aquí en su Face. Él estará aquí en Guadalajara, en su tierra natal, y yo creo que pues la gente no se lo puede perder en estos martes de glamour. También para recordarle a la gente que tenemos pases que nos hablaron precisamente de la Arena Tlaquepaque allá en el Palenque, y nos están regalando pases dobles para si usted quiere, aquí se anota con nosotros y nosotros le damos el nombre a la gente de allá de la Arena Tlaquepaque. ¿Quién va a estar allá, no te acuerdas? El programa ahorita lo vamos a sacar, Botamán, lo tienen ya ellos impreso en el Face para que la gente que quiera asistir, pues ahora sí que hay lucha para todos lados, Botamán. Claro, claro, no, la verdad que sensacional. También el domingo pasado, el martes pasado en la Arena Coliseo de aquí de Medrano 67, vaya lucha, desde la primera hasta la última, al rato vamos a comentar, sensacional función así de lucha libre. Una gran función el martes pasado. Y bueno, pues todo esto les hablaremos en unos momentos más, porque vaya, aquí hay mucha información. El día de hoy creo que todos hicieron su tarea, todos los veo con yo le voy a reclamar a Anita, a ver, por eso traigo aquí mi acordeón. A ver, reclámale, ¿por qué? ¿Qué dice aquí Anita? Por favor, léselo a la gente. Sí, yo te lo dije, Paquito, En el Facebook. ¿Qué dice? A ver, ¿qué? Lo regañé. Bueno, si es fuera cámara, usted me vería cara cuando... Para que la gente, no, para que la gente sepa... Es un programa donde va a estar el Necro Butcher aquí. Y no, pero no viene, no viene, para toda la gente que estaba esperando la presentación de este luchador. Bueno, él no estará presente, el que toma su lugar es precisamente, se me fue su nombre, déjame, Super Crazy, perdón, se me fue el nombre. Paco Espinosa, te voy a regañar, y todo el mundo se quedó, mira, estaban así en el Face, y se quedaron, me preguntaron, Paquito, acá en el inbox, ¿qué le hiciste a Anita? No, es que pues Necro Butcher estaba precisamente anunciado en la arena Roberto Paz para el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, pues al enterarme yo que no iba a estar así, por eso le quise reclamar a Paquito de que tú dijiste ahora cumple, ¿no? Que va a estar Necro. Pero yo le tengo una sorpresa allí con alguien que está precisamente en este programa. Ah, claro. Y ya le dije, vas a ver, me las va a pagar. Y ya me dijo, ¿quién, yo? Sí. Entonces ya ves, no voy. Digo, con dedicatoria especial, dije, con todo y pestañas. Dijo, ya entonces está. Entonces no voy. Está. No estaré presente en la Roberto Paz. No, Anita, tú tienes que ser, porque hasta él se dio cuenta. Dijo, no, hombre, qué bárbara. Muy si bien. Tuviera silla, te hubiera matado. Un sillazo como los de allá en la mutualista. Oye, una cartelera muy interesante, Paquito, permite, ya que estamos hablando de la arena Roberto Paz, para toda la gente que le gusta la lucha extrema. Bueno, pues el próximo 4 de mayo a partir de las 7:30 de la noche podemos decir que está lo mejor, ¿no? Por supuesto, Anita. De lo que es esto que es la lucha extrema, donde pues vienen luchadores muy interesantes, como el caso de Joey Leader, como ya lo decíamos, ¿no? En lugar de Necro Butcher, que viene Super Crazy, que está el último gladiador, que obviamente está Ángelo Demonio, y que es invitado, otro también. Que es parte de una tercia que estará contra los Chilangos. Exactamente. Entonces, está muy interesante. Más adelante les vamos a dar toda la cartelera tal cual como está. Y ya les recordamos, 4 de mayo, 7:30 de la noche, Arena Roberto Paz, para que pues todo el mundo se dé cita. Y que, pues ya me lo dijiste, Paquito, así es que yo desde ahorita pues creo que no voy a ir, ¿verdad? No, Anita, es un más vale, regalo muy especial. Yo soy seria y estable, compañeros. Por eso precisamente, porque si se hace un regalo muy especial, se lo vamos a hacer llegar. Digo, no, este es de noviembre, que es una fecha muy especial, pero desde ahorita se lo adelantamos. Oye, Paquito, está regalo. Como Smaker y Sky Kid, mejor te presentes, Anita, ¿verdad? Porque vas a ir lesionada. Mejor no vayas. ¿Yo? Sí, pues te quieren allá hacer no sé qué, mejor. Es un regalo especial, una dedicatoria para que precisamente que Anita como es así como muy seria y estable, ahí tiene que ser, ahí tiene que ver de qué están hechos los luchadores. Ahora sí que ahí sí voy a traer el pelo suelto o qué. No sé, yo no sé qué están hablando. No, nada más te dejamos de sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Sorpresa te da la vida te da sorpresa. Así como en el circo que ya ves que daban regalos para los niños, acá también. En cuatro de mayo. ¿Te van a dar Gutiérrez? No sé, no voy ahí. No empieces tú a alterar, no, porque la jefa ahorita va a hacer esto y te lo avientan a la cabeza. Bueno, no te haces día de niños. A ver, Guatemala, ¿qué regalos? No sé, la jefa es la que va a decidir, tenemos, bueno, ¿qué te parece si regalamos una chamarra, un rompedientos por parte de cortesía de... Ándele, sígale diciendo. Sí, no tenemos. No tenemos, ya están todos dados. ¿Cómo, Otamán? ¿Sí? ¿A quién no se los regalaste? A ver, explícale a la mía, jefa. A mí, a mí. ¿Están escuchando ustedes? No, bueno, vamos a regalar ¿Están uno. ¿Están escuchando ¿Vamos ustedes? Uno. Vamos a regalar uno a toda la gente que llame al 36... Yo lo iba a guardar 17, para la otra semana, pero bueno. Y al 36-13-30-88... Y hay una máscara de fuego en el ring, pero esta te tienen que llamar, Eddie, que sean niños. ¿Para qué? Para que se anoten a la máscara de fuego en el ring. Ah, ya dije. Sí, una máscara de fuego en el ring. No, por eso nos regaña Anita. Es que estamos haciendo con el béisbol, estoy acá aparte. No sé una máscara de fuego en el ring, pero siempre y cuando te llamen, que sean niños, mi querido Eddie. Cualquier niño que te llame y que se anote está participando al 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Obviamente, el rompevientos por cortesía de Maléfico y de Exterminador, pues ese sí... Cualquier persona se puede anotar, mi querido Eddie, y traías unos discos de tu sobrino. Ah, mi sobrino Shocker me lo vi el otro día y me dijo, oye, yo quiero más, tengo más discos, ¿quieres échalos? Están muy cotizados y ya no. Van a ir junto con los regalos, van a ir un disco de mi sobrino Shocker, aunque no quieran. Bueno, pues vamos a la primera pausa comercial y regresamos ahora sí para entrar de lleno con entrevistas y con noticias del mundo de la lucha libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La seguridad social es mi derecho. Para recibir la pensión. Cuando te accidentas. Cuando te enfermas. Cuando se van a trabajar. Por el derecho a la recreación. Y a vivienda digna. O medicinas para volver a ponerte en pie. Ven a conocer tus derechos en la Semana Nacional de la Seguridad Social. Del 22 al 26 de abril, donde diversas instituciones expondrán los valores y principios que sustentan la seguridad social de nuestro país. Mano con mano, por una seguridad social para todos. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Tú, como jefa de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, trabajadora, proveedora, mamá y también papá. Tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia. Por eso implementamos el programa Seguro de Vida para mujeres jefas de familia en condición de pobreza, para garantizar el futuro y bienestar de tus hijos. Todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante. Estamos trabajando para ti. Vamos a mover a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos, será la primera vez. No hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Su amigo Willy el Loco Estrada, jefe de la Policía, los invita a seguir escuchando Super Libre a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Ya verás. gustará. Regresamos nuevamente con todos ustedes. Yo soy gracias. Niña, yo soy niña. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando. Y bueno, pues muchas gracias mi querido Néstor Chávez, que también ya está presente escuchando Super Libre. Y recordarles que, bueno, pues la función que se presentará en Tlaquepaque, Paquito. Bueno, pues decirles que Máscara contra Cabellera, entre Esquizofrenia y El Monje Maldito, además Asombro festejará sus 20 años como luchador, y en este cartel, bueno, pues estará El Demoledor, Pesadilla, Reo 1, Reo 2, The Police, Belcebú y algunos otros más. Así es que esto es lo que se presentará en la Arena Tlaquepaque. Y pues habrá boletos, Paquito. Así para es, boletos dobles también, incluso, ¿no? Para que nos llamen y usted nos diga si quiere ir. Bueno, nosotros lo notamos y por allá en la entrada ya van a tener los nombres. Así nomás nos comunicamos por Face y ya está usted allá para recoger su boleto. No sé si el Belcebú que mencionas ahí es el que luchó hace años allá en la Arena México o en México. La verdad, un Belcebú, un luchador que fue bastante... Pues no llegó a estelares mucho. No, pero ¿de qué año hablas, Botamán? No, tampoco es muy viejo, no, como bueno, los 80. Pues es que yo conozco al Belcebú, está joven. Ah, tú haces otro. No, otra no, emoción. No, o sea, y ahorita ya tuviera muchísimos de luchador. No, él está joven y yo creo que es un Belcebú muy tapatío. Ah, entonces otro. Y con unas ganas impresionantes de hacer lucha, porque pues de eso también es su pasión, ¿no? Así es. Y bueno, pues ayer vimos precisamente un adelanto entre Esquizofrenia y El Monje Maldito, que se dieron con todo en la Mutualista, Botamán, donde estuvimos allá presentes y agradeciéndole al Fraile de la Muerte, que ahora sí que, pues, alcanzamos de todo, Botamán. Sí, no, había de todo, había buffet, ahora sí, como se dice vulgarmente. Muy amable, la verdad, lo vimos muy contento. Perdió al final él la lucha torneo que se hizo. Prácticamente ese torneo porque yo llegué ya tarde. Bueno, pues un torneo ahora sí que realizado ahí en la Mutualista y pues prácticamente hubo alrededor de 10 gladiadores. Se tuvieron que hacer una serie de grupos y posteriormente ahí salieron los semifinalistas, los finalistas, y fue pues precisamente un finalista Félix de la Muerte, que digo, está enrachado, pero desgraciadamente ayer no pudo, principalmente pues porque este joven... se me fue el nombre del dinámico, Rey Dinámico. Bueno, ahorita que nos lo diga Edgar Néstor, porque prácticamente él estuvo allí y yo no lo pude anotar porque estaba tomando fotos, estaba ahora sí que saludando gente, estaba saludando a Américo Roca, saludando al primer Pantera, el primer Pantera que estuvo allí aquí en la Arena Coliseo, y que ya no lo dirá Américo Roca qué tan especial fue esta noche para él. Él decía, no, como los típicos luchadores de antaño, Anita, no, yo no te quiero robar el espectáculo, esto es para ti y yo no quiero hacerlo. Claro. Pantera Azul, el Pantera Azul que nosotros conocemos, se baja y le da, ahora sí que el Junior se baja y le da precisamente la mano a Pantera Azul, y después lo invitan a que vaya al cuadrilátero a darle un reconocimiento muy merecido a este gran luchador, Anita. Interesante, ¿no, Paquito? Y siempre se dice que los homenajes se hacen en vida. Qué bueno que en este momento se lo pues comparte, ¿no? Toda la felicidad que se tiene, el respeto y el apoyo a Américo Roca, que obviamente pues es muy querido también por acá en Guadalajara, sí, por el mundo de la lucha libre, y que pues sabemos también todo lo que significa también en el mundo de la lucha, ¿no? Y por supuesto, bueno, y ahí están, ya estando allí, ahora sí que la lucha estelar fue la que nos dejó prendidos prácticamente. Hablando antes de pasar al estelar, vamos a escuchar a Pantera Azul, ¿no? Ya que estás hablando de él, lo que nos dijo su participación. Y de nuevo Pantera Azul, ¿no? Y ahorita seguimos de más. ¿Qué estás hablando de Pantera Azul? Muy bien. Vamos a esta entrevista interesante, ¿no? Muy bien, sí. Ahí vamos. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo luchando en la Arena Coliseo usted? Como unos 15 años más o menos. 15 años. ¿Cuándo era verdadera lucha libre? Pues no hay que menospreciar la actualidad, digo. Cada quien a su estilo, antes como ahora, yo respeto. Respeto todo, pero antes pues se enfrentaba uno con el Solitario, Wagner, el Ángel, el Santo, Blood Diamond, todos pues son, ya pasaron a la historia, ¿eh? Afortunadamente todavía subsistimos. ¿Su gran rival? Sí. ¿Quién fue? Pues Fishman fue uno de ellos, Fishman, pues dos, tres, Chino Chow, todos esos eran con los que teníamos en cono. Y mi compadre y yo hicimos parejas, fuimos campeones de parejas. ¿Quién era su compadre? Demonio Blanco y yo. El Demonio Blanco también, gran luchador también. Sí, sí. Que radica, creo, en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, allá vive mi compadrito. Sí, ¿usted cuánto tiempo duró enmascarado? Como unos 15 años. La perdí en México en un maratón, éramos 16 enmascarados. La perdimos Zeus y yo contra Estrella Blanca y Ultraman. Nos quitaron el... ¿Dónde fue esta lucha? ¿En qué arena? En el Palacio de los Deportes, en México. Sí. ¿Y en qué año se retira usted? No recuerdo ahorita. No recuerdo. Pero qué Sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, anda luchando con el mundo. ¿Y qué fue de sus maestros usted? El Diablo Velasco, nada más, el Diablo Velasco. El Diablo Velasco, sí. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más él. Pues alguien que lo recordamos con mucho cariño a usted y algo que le quiere decir a la visión. No, pues les deseo lo mejor de la vida y aquí estamos, pues mientras nos llega la calaca. Lo esperamos algún día ahí en el programa de Mío, para que ya que me inviten, cómo no, con mucho gusto, con permiso. Está señorón también de la lucha libre de Occidente y el que Pantera Azul que anda luchando ahorita es un amigo, fíjate, él le prestó el nombre, pues, sí. No es ningún familiar. No, y ayer la gente se preguntaba, estábamos con Cosby, también ese luchador que participó ayer ahí, y platicábamos precisamente de Pantera Azul y decía, sí, es que pues yo no sé si sean algo de familia, ¿no? Hablamos con Pantera Azul y dice, no, es que realmente él me prestó el nombre, llevamos una muy bonita amistad, yo siempre lo he reconocido, que el nombre le pertenece al señor. Y la verdad fue muy emocionante y muy grato ver a un luchador de gran jerarquía y sobre todo de antaño, Anita, que estos todavía no se desprenden de la lucha como dice él, no se puede olvidar tan fácil. Y te hacen vibrar de una manera tan especial la lucha libre que quieres más, ¿no? Siempre pides más. No, la verdad, ayer mis respetos para todos los del Estelar. De verdad que se desahoga uno. Vibramos. Francisco, sí, ¿no? Se daban con todo, raquetazos, Ana Gutiérrez, esos que ya no se ven, ¿no?, en la actualidad, raquetazos, se daban en las, no eran butacas, eran bancas, pero con todo, o sea, no medían esfuerzo y mi respeto. Yo veía líder, a Jinete, Eclipse, Danger, Pantera Azul, el líder, Garfio. O sea, con todo, Anita, parecían chamacones. Tornado y Torbellino Negro, Anita. O sea, no, nos dejaron negro. Con la boca abierta, la verdad, mis respetos para ellos. Yo pensé que líder y todos, el Dorado, Jora, Jinete, ya no luchaba. Yo dije, no, ya nomás suben a hacer de ahí, pues, para luchar, para perder el tiempo. Pero no, me callaron la boca, me taparon la boca y mis respetos. ¿Y qué te parece si escuchamos al Torbellino Negro y a Capitán Garfio, que la verdad habló de todo, ¿no? De los luchadores de la actualidad. Y hasta desacordó de su compadre Emilio Charles. ¿Verdad, Francisco? Por supuesto, claro. Vamos a escucharlos. Negro, ¿cómo te encuentras? Pues aquí andamos, mira, parece que bien. Luché unas luchas ahora en diciembre, noviembre, octubre, la Jalisco. Y pues me siento bien, no igual que antes, pero ahí vamos. Oye, también luché mucho de pareja con Américo, con Satánico y con todos los compañeros Charles, que paz descanse. Y aquí estamos, para servirles. Yo tenía rato que no te veía luchar y lo veo como si nada, Bueno, pues tenía mucho, como tú sabes, 15 años. Pero pues todavía nos falta más, echarle más ganas y próximamente pues voy para el Coliseo. Ojalá y se les haga verme ya, les voy a echar todas las ganas del mundo. Oye, Torbellino, y nos hace recordar esos tiempos cuando los veíamos y siguen dando con todo. Hoy por ustedes no pasan los años. A nosotros nos gusta la lucha efectiva y la lucha raza de lona y le echamos todas las ganas y queremos ser lo mejor todavía. Oye, aquí otro luchador que mi respeto, señor. La verdad, rudeza que ya no se ve ahora en la actualidad. Aquí tenemos aquí precisamente el Capitán Garfio, que hace con todo y lo que hay luchadores que salen y se dan así de golpecitos. Aquí nos estuvo demostrando precisamente lo que es la lucha y los golpes. Ahorita hay mucho muchacho nuevo que no le gusta golpearse, pero a mí me encanta que me golpeen y golpear. La lucha es lo máximo para mí y es un bonito deporte, pero no hay que echarlo a perder. Hay mucho muchacho ahorita que la verdad no quieren ni que los toquen, pero están mal. La lucha es fuerte y debe ser fuerte diario. Es para hombres, sería por ahí. Es para hombres, no para votos. ¡Ah! Oye, la verdad te vemos en perfectas condiciones y esas luchas que ya no se ven ahorita en la actualidad, esa rudeza, ustedes prendieron a la gente, ¿no? Luego. Sí, es que se trata de eso, que la gente salga a gusto, contenta de que sí nos golpeamos, porque traemos las huellas de que sí nos golpeamos, no como ahorita que parecen muñequitas, que no se golpean. ¿Crees que se cuidan? Se cuidan mucho y está mal. La lucha de antes era recia y dura, y ahorita ya no se ve eso. ¿A qué se debe entonces que los luchadores no vengan a verlos ustedes, los jóvenes, precisamente para que aprendan de ustedes, los que ya tienen esa experiencia de darse arriba del ring? Desgraciadamente hay patrones arriba, y es una empresa que no los deja trabajar bien. Pero si todo fuera como antes, estaría muy bien la lucha ahorita. Y no se golpean, la verdad. Están como muñequitas y la lucha debe ser fuerte y recia. Que la gente vuelva. Es lo que decía Rey de Jalisco, Paquito, que le gusta la lucha recia, más que año 2000 también nos decía, la lucha recia, lucha para hombres, esa es la que nos gusta, y la gente se prendió de la época. Ahorita que estábamos ahorita viéndonos precisamente Botamán, y como ya le decía, decía, no sale, a ver si le va a doler, le va a dar con todo, aunque le duela y más. Aunque duela y más, y estamos, pues ya tenemos mucha experiencia para recibir eso y más. Yo esperaba que te vean sangrando, como siempre salías sangrando en tus batallas. Ya le pedimos una revancha a esta gente, y si no lo hace, para la otra vez le voy a venir con todo y no sé, le voy a dar con todo. Y ya lo vimos, la verdad hay que agradecerles porque la lucha que vimos ahorita no nos costó jota más, hay que decirlo, y ellos se entregan como siempre y gracias a un gran amigo Américo Roca. Está muy bien el mérito que le hicimos a Américo Roca, ya tiene muchos años y pues para allá vamos todos. Yo ya me falta también poquito y espero que pues, también me hagan estos reconocimientos. ¿Sabías, Francisco, que el señor fue compadre de Emilio Chávez Jr.? No, por supuesto, es que él ya lo había dicho en alguna ocasión y bueno, yo creo que él mejor, ¿quién mejor que él para decirnos de Emilio Chávez, no? Sí, fue un gran amigo para... Bueno, ahí está precisamente Capitán Garfio, que nos lo decía, un gran, gran luchador que le gusta, Anita, la lucha recia, seca, como dice el satánico, el profe, al cual le mandamos también un saludo. Sí. Esa es la lucha que a ellos les interesa muchísimo. Y vamos a seguir escuchándolo porque vaya que estuvo interesante lo de Emilio Charles. Otamán, ¿cómo andas? No, espérate. Es que el cambio de casero. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos pues para seguir escuchando esta interesante entrevista? Muy vamos interesante. A la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Experimento 58. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Una mezcla explosiva. Anime. Películas. Videojuegos. Música. Tú eres parte de Experimento 58. Recuerda, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Experimento 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¿Hambre? ¿En México hay hambre? Sí, hambre. Y lo primero que hay que hacer para resolver un problema es aceptarlo con todas sus letras. Hambre. Son 7.4 millones de personas que están en zonas rurales, en lugares lejanos y también en las ciudades. Sí, en México hay hambre y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para resolverlo y hacerlo todo ya. Mover a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Algunos lo hacen muy rápido? A muchos. Les da orgullo decir que ya la hicieron. ¿Yo? Todavía la sigo haciendo. Unos lo hacen solos. Y otros lo hacemos en pareja. Yo prefiero hacerla con calmita. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú? ¿Ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara. El único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Sigan escuchando el programa Super Libre, el mejor programa que hay aquí en Guadalajara. Su amigo Estuca Junior. Me dijeron que me tengo que me regresen a ver pájaro y pueblo lo que es. Que los grandes me enseñan y dicen que es porque saben mucho inglés. nuevamente con todos ustedes, y ahora sí que esto está todo al revés, porque se cortó esa entrevista, pero seguimos con ella, ¿no? Sí, interesante lo que nos dijo, claro. Capitán Garfio, vamos a escuchar. ¿Tenías mucha relación con Emilio? Sí, fue mi compadre y fue amigo de la infancia, entrenamos juntos y fue un gran amigo que tú lo llegaste a ver en la Coliseo, que yo fui con él y todo, y pues me dolió mucho él, lo que pasó con él, y pues ni modo, todos vamos para allá. Y vete, ya por último, ya para no amargarnos, porque esta noche fue sensacional. Vino a verte la última vez en la Guadalajara, exclusivamente a verte. ¿Sí? Sí, ahora en diciembre, los primeros de diciembre vino a verme, porque yo soy el presidente de la comisión y quería una licencia y unas fotos y todo, y se las entregué y todo, y está muy agradecido conmigo y vino a verme, y no, nos queríamos mucho. Por último, ¿le dijiste lo que tenías que decirle o faltó algo para decirle a tu compadre? Pues me agarró de sorpresa eso que le pasó a él, pero si haya sido que yo ya haya sabido, pues otra cosa sería, pero sí me agarró de sorpresa. Entonces, ¿tuvo ahí algo pendiente para decírselo? Estuvo pendiente, pero se lo voy a ir a decir allá. Ah, pero cuesta mucho rato, ¿eh? No creo, ¿eh? Pues otra vez muchas felicidades por vaya lucha, no nos dieron, ¿eh? Gracias a ustedes y pues al público que también nos apoya y quiere ver estas luchas. Así es. De agarre y de entre. Dale, muchas gracias. Pues ahí está, ¿no? La verdad. Y sí es cierto, ¿no, Gutiérrez, lo que dice, ¿no? Bastante cierto, digo, es que todo... no se golpean ahora, la verdad, los raquetazos que dan ahora, dice Francisco, que su perra pega más fuerte, ¿no, Francisco? No, claro, y eso que no entrena, pero fíjate que sí es algo que yo lo viví muy cerca, tú estabas ahí, Botamán, estábamos... Todos ahora te vamos a subir unas fotos, Anita, de cómo se estaban golpeando, y ahí andábamos con todos, digo, es un lugar muy pequeño, la mutualista, y ahí, pues, ahora sí que me andaban tocando hasta los catorrazos con el... Sí, Capitán Garfio, Capitán Garfio, que se alocó de un momento dado y me contó 4, 1, 2, 3, 4, y los 4 le esquivé, porque si no me hubiera descontado. No, la verdad, para todos, vuelvo a repetir, es a todos... Qué impresionante, pensamos que ya no podía, sí, y vaya que se el líder también, o sea, todos mis respetos, la verdad, un aplauso para ellos, la sí, verdad. No, la verdad. Prendieron sí. la arena y de esas luchas extrañamos. Queremos aquí en la más, ¿no? Sí, toda la gente, queremos toda la más, gente la que verdad, estuvo la ahí, verdad. Anita, estuvo muy agradecido, precisamente el público con estos luchadores, a todos y cada uno se les dio las gracias personalmente, y conocimientos a todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ya cuando se fue a Botamán, pues ya platicamos incluso, ahora sí que extra lucha libre, y por ahí saludamos al jinete, el cual dice, pues un saludo a toda la gente. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que con Botamán no hablan...? No, mira, es que, digo, yo no sé qué tanto eso de tenía que hacer. Se fue a Botamán, que se hizo como el buen invitado, nomás cenó y se fue. Ah, cena y te vas. Y me dice Pantera Azul, oye, tu compañero, ¿cómo se llama? Botamán. ¿Dónde está? Queremos platicar con él. No, es que yo creo que el mandil, o no sé, usted vaya a saber qué va algo a ser. Pasó. Pero nomás, como buen invitado, conmigo se fue. A lo que iba, ¿verdad? No más. ¿Qué serás de mi hermano? A caray, ¿verdad? Ah, bueno. Oye, Anita, y... Saludos a mi hermano, que ha de estar disfrutando. Oye, pero un abrazote a tu hermano, ¿no? Un abrazo, Dios mío. Con bufanda para alcanzarlo. Oye, nada más para decirle, Anita. Fíjate, pero que me hiciste recordar algo cuando vinieron los Trauma y el Negro Navarro al Festival Mundial de Lucha Libre, que bueno, se lo presenté porque mi hermano parecía niño queriendo conocer a los Navarro, y lo llevé y como, o sea, niño, familiares. Como niño chiquito, porque los Trauma le agarraron el brazo y le dijeron, oye, pareces más luchador que yo, y desde ahí no puedo bajarlo de la nube. Ah, oye, mira. No, pues, ahora sí que está cumpliendo un sueño, bueno, que de niño a lo mejor le gustaba mucho. Nada más para decirles el nombre del ganador del torneo de ayer, que donde perdió Feria de la Muerte, es Red Estelar. ¿El Estelar? Red Estelar. Red Estelar, que la verdad, oye, le llevaba bastante peso. Muchísimo. El Fraile y perdió. Fraile, le dije al final, ¿qué pasó? Yo pensaba que ganara ese, pues yo también. Es que como no fui, no tuvo la fuerza. Sí, te buscaba, te buscaba y no te encontró y pues no tuvo motivación. Pero la verdad lo disfrutamos ayer. No, muy buenas luchas. Gracias a la gente de la Mutualista y al monje maldito que hoy se presenta en la Natlaquepaque y precisamente, ahora sí que buscando el triunfo contra Histeria, no. Sí, sí, es Histeria el que va... No. ¡No, Francisco! ¿Qué te pasa, Paquino? Es que estaba en la cartelera... Y se la voltearon a Francisco. Esquizofrenia con H, porque eso es lo que dice Metalo. Y pues sí, a todos los luchadores que van a estar por allá, usted inscríbase con nosotros, nosotros los anotamos y allá se da su pase doble. Oye, bueno, y también andaba ahí Don Mateo arriesgando la vida también. Ah, bueno, disfrutando como niño. Es que ayer estábamos como niños, Anita. No, me dijo... Nos regresaron hace muchos años. Exacto, así dijo, me hizo volver a los años de atrás. Y bueno, escuchemos al invitado, ¿no? Ya para terminar con lo del mutualista, Américo Roca, que la verdad estaba feliz, muy feliz, muy, ¿no?, conmovido. Así es, vamos, aunque hubo por ahí uno que lo interrumpió cuando lo estábamos entrevistando, pero es muy, así es el viejo, vamos a escucharlo. Pues yo estoy muy agradecido aquí con Flash, que fue de los organizadores y el Timba y varios. Y me siento bien contento. Vine a vivir mis épocas de antes. ¿Qué te pareció los muchachos, el reconocimiento que te dan? No, pues me siento bien orgulloso que me recuerden, ¿verdad? Y un agradecimiento a todos las personas que vinieron, a ustedes, a todos, o sea, los muchachos que lucharon, la estrella, mil felicidades, lucharon como nunca. Con el alma y el corazón. Con el alma y el corazón. Lucharon con el alma y el corazón, exactamente. Oye, Américo, estas luchas ya no se ven, ¿eh? Creo que ya no se ven. Ya no. Sí. Yo creo que estas luchas ya. No, estas. Yo gocé como no se imaginan. Oye, y luego, aparte, un gesto muy noble, porque se encontraba el primer Pantera Azul y lo invitaste a subir también contigo. Y yo cuando vi, pregunté: ¿ese no es Juanito Ramos, la primer Pantera Azul? Que comanda un compañero luchando como Junior. Sí. Los agarré de sorpresa. Ah, chilerito, chulo y hermoso. Ya está. Entonces dije, pedí permiso para anunciarlo que subiera al ring. Pedí permiso y me dieron la oportunidad de. No quería subir porque él, la Pantera Azul primera, es un hombre muy honesto, muy humilde. No quería subir. Dije, por favor, no me hagas en vergüenza, sube. Ya te presenté, viejo. Le dije. Y subió. Dice, no, pero el homenaje es tuyo. Es de todos los que estamos aquí. El radio, las revistas, de todo. Es un homenaje que yo comparto con todos. Y vaya que muy merecido, como ya lo dijimos. Y bueno, ese gesto la gente te lo agradece porque precisamente la humildad te caracteriza mucho. Y yo creo que nunca te vamos a olvidar, Américo. Yo creo que eso es mi mayor trofeo, ¿no? Que no me olviden. Porque pues yo me considero todo corazón. Oye, faltó el Spectrum, ¿dónde anda? Ese Spectrum ya me anda queriendo hacer algo por ahí, que digo, yo no lucho de gorra para nadie, pero para el Américo Roca sí. Un saludo al Spectrum Junior. ¿Y el Spectrum? Sí, ese Spectrum también es mi amigazo. Ok, entonces al Spectrum Junior no hubo un saludo. Un saludo al Spectrum primero que quiere por ahí. Dice, yo no lucho para nadie más que para el Américo Roca, dijo el Spectrum Junior. Y a mi amigo Spectrum, un saludo de corazón porque él también es mi amigo. Oye, por último, Américo, ¿y cómo andas de salud? Te vemos en perfectas condiciones. La cosa sigue igual, pero qué bueno que Dios me deje despertar día con día. Sí. Así como dijeron los doctores que me puedo morir ahorita, o en un año, o pasado mañana, o en 2 años. O nunca. Eso sería perfecto, ¿no? Pero creo que están mis coágulos cerebrales están pegados en el cráneo y cerebro, y en el corazón, porque pues aquí véanme. Sí. Y los pueda caminar, hablar, y mirar, comer, y todo eso, que llegue la muerte cuando quiera, cuando Dios quiera. Vaya que esas palabras son muy emotivas y de un gran luchador como Américo. Como ya lo dijimos ayer, por cierto, subí una foto al Face enfrentando precisamente a ese Dandy, que también, vaya luchador el que te tocó al lidiar, y que esa foto, todo mundo me dijo gracias por el recuerdo que le tienes y el cariño, Américo Roca. Dije, ¿cómo? No, te agradezco mucho, viejo, y un saludo al Dandy, luchadorazo. Oye, Américo, me decía, Macanamen, ¿qué tal lucha? ¿Qué tal lucha nos aventamos? Buenísima, te agradezco. Yo siempre fui muy agradecido. Donde se encuentra el Dandy, un abrazo de su amigo Américo Roca. Oye, y por último, ¿tienes alguna? Tengo todo el tiempo del mundo. Pero para que estén. Pero vamos, ¿tienes preparado una función aparte? ¿En la colección has tenido algún contacto en otra? Yo soy muy raro. Yo de corazón fui a todas. A todas. Para cáncer, para niños con cáncer, un amigo lastimado. Me nací a ir a todas las funciones de beneficio. Sí te platiqué una vez en tu programa del canal 58, sí. Que fui del Robot Man, que dejé la arena México, porque le había prometido ir a su arenita. Sí. Y cuando me vio no creía. ¿Cómo que no luchaste en la México? Le dije, no, yo te prometí a ti. Eso sí, ya pedí permiso a la Arena México de venir a tu arena. Entonces yo creo que el hombre vale por su palabra. Sí. Pues ojalá y te veamos en algún otro homenaje, porque muy merecido lo tienes. Ah, te explicaba la pregunta. Yo fui a todos, pero ahora que me hacen un homenaje, no quiero ir, no quiero nada. No, te estoy arrevesado, estoy... No, me da pena. Te lo mereces. Me da mucha pena, ¿verdad? No. De este homenaje quiero que sepan que hasta ayer me avisaron, hasta ayer. Yo no sabía. Como Botamán sabía primero que tú. Sí, ya sabía Arena Coliseo, Jalisco, Gorila. Todo Botamán, Paquito Espinosa, la niña. Anita. Anita, un saludo a Anita. Pero yo no sabía, hasta ayer. Las sorpresas son mejores, Américo. Sí, estoy muy agradecido con la sorpresa. Bueno, pues muchas gracias, Américo. Y aquí Paquito Botamán, a ver qué nos estás uniendo de 100 años. Ay, un tequilín. Esos 100 años de amistad, dice Américo. Nos levantamos 3 tequilas de amistad, mi Botamán. 100 años. Ya digo, ya está. Gracias, Américo. Un saludo al programa chulo que tienen. Super Libre, Super Libre, y ahí soy siempre. Soy bien aceptado y pues es tu casa y a todo su auditorio, todo mi corazón. De corazón. ¿Cómo ves? Bueno, es que estamos con una canción diablo, que se llama 100 años. ¿Verdad? El diablo anda suelto, Anita, te lo digo porque, o sea, no le dijimos nada a Américo y él solito, yo creo que la cara ya nos ayuda mucho, Botamán. Dijo, vamos a celebrar esto con unos 100 años. Le dije, sí, pues que Dios no los dé de vida. O sea, se refiere a la canción de 100 años. Ah, exactamente, no, bueno, una sí, canción no. Oye, pero sí, en serio, ya decirlo que Américo ayer, platicando ya al final, nos dice pues que su problema que tiene es unos coágulos en el cerebro y su corazón, pues desgraciadamente tiene un problema muy, muy delicado y que en cualquier momento su corazón podría dejar de latir. Así es que, pues ánimo, viejo, porque yo sé que nos está escuchando y pues bueno, así que él tiene que alegrarse el momento. No, y anda muy, me siento muy alegre, bien porque es el momento en el cual yo me puedo sentir bien. Dice, hay días que no me puedo levantar de tan mal que me pongo. Y lo comentaba, ¿no, Botamán? En esta entrevista, precisamente eso decía Paquito, lo que está pasando, pero lo escuchamos bastante alegre, como él dice, ¿no? Agradeciendo cada día que amanece el poder estar. Y pues, mi querido Américo Roca, un abrazote y si Dios quiere, pues nos veremos pronto. Te regañó, ¿no? Porque no vino. Preguntó por ti, la niña. Pues, ¿cuál niña? De los ojos. Bueno, ¿cuál niña? De los ojos, para ya. Para él es una niña, o sea, bueno, comparando con lo que nos platicó anoche. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial porque la verdad está... A ver, jefa. Antes de ir a la pausa, déjame rápidamente mandar saludos a toda la gente que se está comunicando, como el Fraile de la Muerte, que dice que me va a poner falta por lo de ayer. Mi querido Fraile, ya pronto estaremos también nuevamente en una función. Ceci Orozco hasta Ciudad Juárez dice, ya estamos listos para escucharlos. Así es que, mi querida Ceci, un abrazo hasta Ciudad Juárez. Y bueno, pues de ahí nos vamos al sur porque desde Mérida, José Antonio Mare Cetina, sí, dice, bomba, ya estoy listo, amigos, los escucho por mi lab porque en el cel no se puede instalar el programa. Pero bueno, a final de cuentas ya nos está escuchando. Y también por acá, Randy Fiato, hasta Connecticut, dice, listos para escuchar Super Libre. El Fraile de la Muerte también dice, muchísimas gracias por estar ayer en la función y muchas gracias por darnos el lugar de las grandes empresas. Ayer se comprobó que la lucha está al 100%. Ánimo, esperen más revanchas. Bueno, pues también a los amigos de La Porra Fresa, que dice saludos, aún no puedo escucharlos, pero pues desde Puebla un abrazo. Ya le pasamos el link, ya está también en sintonía y dice Joaquín que, bueno, en un momento más también estaremos con él en el enlace hasta Puebla para ver qué nos tiene con todo lo que sucedió y pues allá con el talento poblano, lo que viene también en cuanto a AAA. Y en el caso de Ricardo Pérez, dice, saludos amigos de Super Libre, Anita, este es otro, Botamán, saludos amigos de Super Libre, Anita, Paco y Botamán, mi querido Ricardo, un abrazo también para ti. Y bueno, pues ahí está toda la información de la gente que se está comunicando, así como Gabriel Ramírez, que dice, saludos a todo el equipo de Super Libre. Botamán, ¿qué traías la semana pasada? Que se te arrastraba la lengua. Una para estar en una muela. Se tragó una rata, la verdad, y ese caldo de rata que le dieron en la procu. Gabriel, una abeja, tú ponte a hacer ollas. Y para... Si usted no ha dormido en la procu, le recomiendo que vaya ahí un caldo de rata muy bueno para levantarse. Tú ponte a vender ollas. Mi querido Gabriel. Saludos a Jesús Nazaret Ramírez, a Miguel Ángel, a Brenda Natalí, Perla Patricia Ramírez Ortiz y Carlos Rafael Rosales Ruiz, que ellos pues son niños que nos están escuchando y que se anotan para la máscara de fuego en el ring. Así es como también Ricardo Castellanos, que es en Chicago, Chilanga Max organizó una función donde participaron Samurai del Sol, Extreme Tiger, Carl Team, Sima Ayala y un luchador Latin Dragon de Puerto Rico. que se enfrentaron y que estuvo ya con Chica Tormenta también luchando. Pídele perdón, te trae un Michelle. Oye, Eddie, ponle 10 pesos a su regresa. Regresa, mi querido Raúl Michelle. Bueno, no, pero es que la verdad es que ya se necesitan lentes a una cierta distancia porque, bueno, la letra se disculpa, mi querido. Ya sabes que aquí es carrilla solamente. Y bueno, pues ya llegó nuestro invitado, ya estaremos en un rato más. Ahora sí que con él, la gente ya se preguntaba y me preguntaban por qué en la entrevista, si ya le había dicho yo que a Macabre lo tendríamos por acá. Ya llegó aquí, está Macabre ya precisamente para saludar a toda la gente y platicarnos ya de 20 años. Se ve como de 18, pero yo creo que en el vientre ya estaba precisamente brincando a través de las cuerdas, ¿no? Pero vamos a ir a una pausa, micro Botamán. Sí, así es, y mensajes al 331-571-5204. 331-571-5204. Apúntese para la máscara y... Ah, no, la playera no hay esta semana. Ah, el rompevientos. El rompevientos, perdón, rompevientos por parte de Maléfico y Exterminador, que Botamán se lo quería quedar, bueno, pero ya saben que es para todo el público. Ese se llama, el eslogan completo es pela, come, porque uno los pela y el otro se los come. Muy bien, ánimo, vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Me gustaría que todos pudiéramos vivir sin miedo. Me encantaría que todos tuvieran trabajo y pudiéramos ser felices. ¿Y a ti qué te gustaría que suceda? Nueva Alianza. Mándanos qué te gustaría a www.nuevaalianza.mx. Nuestro objetivo es hacer que suceda. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. A todos los radioescuchas de Super Libre, un saludo. Ya saben, no más injusticia, no más oscuridad. Hasta la vista, amigos del Tirante. Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta, con esa escopeta le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Prepárate, Blas, y vuelve otra vez. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 3613-2727, 3613-3088. Nomás no me pongas el caballo de Pablo porque nunca lo he entendido. Luego te explico, Eddie. Siéntete, parece que vamos a escuchar poquito una entrevista muy interesante. No, en serio, hoy nos están escuchando varios niños. No, no, Francisco, ya ves, no me regañes, ¿sabes? No, un saludo para mi Leo que ha de estar ahorita así pegado al radio y diciendo, oye, ¿y el domingo? Agarro desde temprano, le dije. Bueno, a las 7 de la mañana empieza el domingo. Pues ahora sí, Paquito, como lo habíamos comentado y que obviamente ya lo habíamos invitado, pero por tu culpa no vino. Sí, tú. ¿Verdad? Sí, es el indicado de esa invitación y después salió con que no. Decirle a toda la gente que... Sí, es cierto. ¿Lo recuerdas? Sí, dije, pero quedó de confirmar villano que no podía venir y que sabe que... Sí, algo tiene, sí, es cierto. Nomás lo vi de pasar una vez. Bueno, por eso sigo todo. Toda la gente me ha estado acuchillando precisamente porque un día yo les dije, voy a invitar a Macabre Libre porque está cumpliendo 20 años. Pero hace cuenta así. Ya lo confirmó, ¿no lo confirmó, claro, sabes? Que de hecho dijimos, bueno, yo creo Macabre va a venir cuando cumpla 30 años o 40 de luchador, ¿no? Porque pues eran 20 años y cuánto ha pasado de eso, Paquito. Pero bueno, un gusto tenerlo. Dicen que pues las visitas siempre son bien recibidas y para nosotros es un gusto que el día de hoy, Macabre, pues estés presente en Super Libre y pues un gusto. Así es que bienvenido a este programa. No, muchas gracias. El gusto es mío. Es un placer siempre estar con ustedes, gente que conoce de lucha y que les gusta. Y sobre todo que le están dando la oportunidad a diversas arenas, por lo que he visto con ustedes. Y eso es digno de mencionarlo y sobre todo dar las gracias a todos ustedes. Y vaya que lo hicimos ya el sábado pasado, donde vimos una gran lucha y que se lo comentábamos aquí por la entrevista. Ya incluso el Caguamo le preguntaba precisamente a Macabre por el Face que si ya habían pasado la entrevista, ¿a poco ahora iba a ir? Bueno, pues es que eso ya lo debía porque todos me estaban cepillando. Y qué bueno, porque yo creo que la gente te recuerda perfectamente aquí en la Coliseo, porque tú eres coliseíno 100%. Así es, iniciamos la carrera hace exactamente 24 años. Yo duré 4 años entrenando lucha olímpica y lucha intercolegial antes de poder subirme un ring. Entonces, toda mi carrera, prácticamente 16 años, 20 años, podemos decirlo, que estuve en la Arena Coliseo, ya después de manera independiente. La gente aún me recuerda y la semana toda pasada todavía me tocó ir a un evento privado y la gente me decía, ¿es usted el Macabre de hace tiempo? Sí, soy el mismo Macabre. Sí, sí, sí. Seguimos todavía. Con un pacto con Dorian Gray, porque pues, realmente no te haces nada, Macabre. Pues, sobre todo que procuramos cuidarnos, ¿no? Mucho, porque la gente, la que nos ve, pues paga un boleto. Y hay que cuidarnos y sobre todo estar trabajando constantemente en nosotros mismos para que la gente nos vea en buena forma física siempre. Oye, perdón, y un luchador en aquellos tiempos muy delgadito, muy siempre, delgadito, ¿verdad? Siempre muy delgado, incluso hace poquito fui a una revisión médica, me dicen, ¿está pasado de peso? Le dije, no me digan eso, hace años siempre me criticaban eso, ahora pues sí ya... traigo más peso, no he querido subir ya más de lo que tengo porque sí me siento muy bien, sobre todo tengo una lesión muy fuerte en la espalda. Ay. La cual me impidió trabajar casi un año y por eso procuro no traer mucho más peso del que traigo ahorita. Ahora entienden por qué quité el refresco de aquí, porque yo por ahí me enteré que Macabre puede dejar todo lo que le puedes menos poner. La menos Coca-Cola. Ahora ya he hecho la líquida, ¿verdad? Sí, ya la líquida. He hecho todo lo posible por hacerlo y ya es menos, la verdad, lo que consume uno de coca, pero pues bueno. Porque siempre... hiciste un propósito, ¿no? Yo creo sí, que sí, un propósito. Fue un sacrificio muy grande. Sí, dejar los refrescos y sobre todo pues es en bien de uno, ¿no? Porque va llegando uno a cierta edad y siempre se lo he dicho a los compañeros o a la gente que hay que cuidarse mucho, ¿no? Claro, sobre todo claro. Los tenemos familia, o nosotros los que nos dedicamos a este trabajo, pues tenemos gente que nos sigue y siempre hay que darles un buen ejemplo, ¿no? Un así buen es. Ejemplo que creo que también se aprende de todos estos maestros que has tenido. Uy, sí. Durante toda esta época, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, Macabre, que obviamente estamos viendo aquí de Colombia, como Chris Mesa, como Ceci Orozco en Ciudad Juárez, que nos digas un poquito quiénes fueron tus maestros y cómo o qué absorbes de ellos y que todavía tengas presente. Yo, mi maestro principalmente es el profesor Gran Cochise, al cual le debo todo lo poco que soy o lo mucho que quizás ya vaya siendo en el camino. Le debo todo a él. Diablo Velasco también influyó mucho en mi carrera. La magnífica, la esposa de Gran Cochise. También son personas a las cuales les valoro mucho las enseñanzas y sobre todo el amor a la lucha libre, que es algo que se ha perdido últimamente y no tengo empacho en decirlo, se ha perdido mucho en los últimos años, el amor a la lucha libre, el respeto a la lucha libre, el respeto a los aficionados, se ha perdido y a mí fue algo que me inculcaron desde el primer momento en que estuve yo entrenando. Le debo también mucho a maestros que estuve en México, al buen Skyde, que es todo un maestro de la lucha libre. El tiempo que estuve en Promazteca le aprendí mucho con él. Al señor Black Terry, que durante mucho tiempo aquí tuvimos un grupo nosotros, en el cual ya hacíamos, voy a hacer mención a algo que se está utilizando mucho ahorita, que se llama el Strong Style, el cual dicen que ahorita está de moda, lo cual hacíamos hace 8 o 9 años, ya, uh-huh. Ya lo entrenábamos aquí en la Coliseo, con gente como El Charro, con gente como Dakota, gente como Tóxico, como Black Terry, que era el principal cabeza de esto que hacíamos nosotros, y demás gente que he estado, yo aprendo mucho de los compañeros, de la gente que está conmigo arriba de un ring, y a cada uno de ellos le debo mucha enseñanza, la cual pues me ha hecho que siga en el camino en el que estoy. Oye, que hablando de Dakota, buenos duelos con Dakota tuviste. Sí, fueron 3 luchas de cabellera y una lucha de máscaras, las cuales pues gané todas, y es uno de los rivales más importantes que he tenido en mi carrera, y el cual siempre me dejó mucha enseñanza. Sí, la contragota grandes dulces aquí en la Arena Coliseo, donde la gente asistía de verdad, ¿te acuerdas? Sí, afortunadamente tenemos el orgullo de decir que eran luchas entre elementos locales y la arena se llenaba. Sí. Y vaya que eran grandes duelos que la gente gozaba. Doña Julia de allá de Santa Chila, que digo, yo les digo vándalos de cariño, no le estoy haciendo en mal plan. Ella me decía, ¿estás seguro que precisamente eso? Es macabre el que yo conocí, aquel niñito que de repente yo decía, no me lo maltraten mucho porque creo que yo estoy viendo de alguna manera su evolución. Dice, pero estás exactamente igual. Ella fue a verte allá en la Roberto Paz precisamente y estaba ahora sí que enajenada. Ella te recuerda con ese físico, como tú dices, delgadito, pero vaya que tienes todas las bases para la lucha y como lo hiciste ya el sábado contra precisamente Loco Sandokan, una lucha de agarre que ya casi no hay. Sí, desafortunadamente la gente ya se ha enfocado a quizás a los highlights, decimos nosotros, a cosas más aéreas, a cosas más acrobáticas, a castigos, y ya no quieren ver lucha al ras de la lona. Te pones a luchar y la gente te abuchea o te dice eso no es lucha, hagan otros, sí, sí, sí. Están haciendo tontos, pero es la verdadera lucha libre y poca gente ya le gusta y sobre todo que poca gente también la puede hacer ya en una arena, son contados los luchadores con los cuales puedes trabajar de esa manera y cuando a la vez se disfruta mucho, yo disfruto mucho luchar con el Loco Sandokan que a lo mejor no es un elemento que haya alcanzado alturas de una estrella aquí en Guadalajara, sin embargo tiene todas las bases de un gran luchador y lo sabe hacer, y aprovechamos cuando estamos con gente como ellos, a mí me gusta luchar mucho al ras de la lona, en ese sábado, pues fueron casi 5 o 6 minutos o más, luchando sin estar en el suelo, o sea, todo fueron llaves y contra llaves arriba, en los brazos, en candados, cosa que ya los elementos, pues muchos no lo hacen. Y vaya castigos a las piernas que se hicieron también. Ambos, porque prácticamente había que decírselo a la gente, ¿no?, porque esa lucha ya no se disfruta, por ahí alguien gritó que estaban bailando, y el refere Pedro les dice, sí. Cállese señora, si supiera lo que es lucha libre, estaría gozándolo. O sea, es la diferencia como tú lo dices, que ahorita ya quieren ver princesos, ¿no? Digo, ¿qué sí. Es esto, por Dios? Sí, no, la verdad es que es lo que yo comentaba, la lucha, siempre hay momentos diferentes en la lucha, ¿no? Se viven momentos distintos en la lucha libre. Ahora estamos viviendo, quizás la lucha extrema ha perdido un poquito la fuerza que tuvo, ahora se está viendo otro concepto de lucha totalmente distinto. Y ahorita lo que nos toca a nosotros es tratar de que la gente siga viendo la lucha libre, la cual es la base, ¿no? Al ras de lona, la lucha con castigos fuertes, con llaves, contra llaves, y sobre todo llaves de rendición bonitas y que se hacían hace años, ¿no? Ahorita casi todas las luchas se acaban con castigos o con toques de espalda y con pocas llaves. Eso no es porque les guste a ellos, simplemente es porque no saben hacer llaves. Faltos de recursos. Oye, y esa generación que saliste tú aquí en el Coliseo, muy buena, ¿no? Muy buena, ahorita afortunadamente puedo decir que soy de los pocos todavía que sobrevivimos a esa generación, por ahí sigue el Sagrado, sigue luchando, bueno, Dakota ya no estaba luchando, pero parece que va a regresar, Pepe Aguayo por ahí andaba también luchando, y creo que yo y por ahí... ¿El Charro ya no lucha? El Charro ya no lucha, ya tiene rato que ya no lucha tampoco. Entonces sí, Mr. Águila también, aunque él venía de otra arena, también es parte de esa generación porque éramos casi todos los luchadores que estábamos. Más que compañeros, teníamos una amistad todos nosotros. Y Tóxico, la verdad, un rodazo, ¿eh? Tóxico. También sí, Tóxico, un rodazo. Que de hecho Mr. Águila también fue pareja tuya, ¿no? Fue pareja un tiempo, uh-huh. Estuvimos aquí luchando como pareja y después estuvimos por fuera en la Ciudad de México en varias presentaciones también como pareja. Él despuntó mucho. Un muy buen luchador, lo suyo siempre fue lo aéreo más que las llaves al ras de lona. Pero siempre se le ha respetado y es una persona a la cual aprecio mucho y admiro mucho porque es un muy buen ser humano, aparte de ser un gran luchador. Oye, ¿y qué me dices de Karlof Lagarde? Que también hay algo ahí de historia, sí, ¿no? Sí, también le ganamos, fue la primera vez que perdí a la cabellera Karlof Lagarde uh-huh. Jr. con Macabre y todavía hace como 2 años aquí lo tuvimos en Guadalajara de nuevo y estuvimos haciendo un pique muy intenso en la Arena Roberto Paz, en la Arena Jalisco, no dejamos de darnos con todo, ahorita ya le perdí la pista. Y fue uno de mis grandes logros porque él venía de ser campeón mundial welter y no estar invicto en luchas de apuestas y aquí tuvimos la fortuna de ganarle a él. Oye, y rápidamente la gente se comunica y dice, Ricardo Castellanos, ¿cómo fue la separación con tu pareja Mr. Águila? Y te manda saludos. Él tuvo la oportunidad de irse a México, le fue muy bien y después de ahí él agarró, se fue a Promo Azteca y se fue a Estados Unidos a luchar, y fue cuando él ya, nosotros nos separamos ya de ser una pareja aquí en Guadalajara. ¿Ha habido la oportunidad últimamente de volverlo a sí, ver, de luchar? Más de bien luchar, estuvimos hace poquito en San José del 15, hace algunos meses, uh-huh. Luchamos en contra, y anteriormente ya nos habíamos visto también en la Arena Jalisco varias veces. Sí, pues ahí está, ¿no? También organiza eventos y prácticamente lleva sí, luchadores. Lleva luchadores también, de repente nos toca enfrentarnos, ahora sí que en el camino andamos. Y en una, de un lado al otro, yo de mi faceta independiente me toca luchar con gente de AAA o con gente de la empresa en distintas partes de la República, y me sigo encontrando a los amigos de antaño. ¿Y por qué no te quedaste en México tú? Mira, cuando me fui a Promoazteca, la verdad es que había mucho problema ya en la empresa con distintos gentes que estaban dirigiendo en esos momentos, todos metían la mano. A mí no me gustaron ya muchas políticas que había. Decidí regresarme, de ahí estuve un tiempo, casi 3 años luchando en Monterrey, y de repente venía aquí a Guadalajara a seguir luchando, y decidí casarme. Cuando me casé, tomé un trabajo ya ajeno a la lucha libre, en el cual me ha ido muy bien, y decidí ya no moverme. Todavía hace 3-4 años tuve la oportunidad de irme a México con AAA, gracias a mi amistad que tengo con algunos compañeros de allá, pero querían que me quedara en México a vivir, pero la verdad es que yo ya con mi familia y mi trabajo, yo ya no me quería mover. Entonces aquí estoy muy bien, y tengo todavía muchas oportunidades de seguir luchando y de moverme a distintas partes de la República. Así es que yo estoy muy contento aquí donde estoy. Y diferencia a muchos luchadores, ¿no, Paquito? Que precisamente se tienen que ir al DF para poder seguir haciendo una carrera como esta. Y tú, estando en Guadalajara, lo sigues haciendo sin ningún problema, vas, vienes. Y es un macabre muy conocido en todos lados. Entonces creo que eso también es a lo que decías al principio, ¿no? El amor a este deporte y el respeto que se le debe tener a una afición. Así es, el respeto a la afición, el respeto al deporte, el respeto a tu persona. Y a mí me ha funcionado de esta manera. Ahora ya trabajo mucho menos que en otras ocasiones. Llegué a pasar casi 2 años sin poder tener un sábado o domingo con mi familia, porque era de estar de un lado a otro de la República. Ahora ya he bajado un poquito el ritmo, aparte de las lesiones, pues también, como comentamos, son 20 años, y son 20 años en los cuales he tenido muchas lesiones fuertes, y ahora ya he bajado el ritmo, procuro pasarlo también mucho con mi familia, aparte pues el trabajo, otras obligaciones también, por ahí tenemos un programa de radio también, vamos, hacemos varias cosas, siempre he sido muy inquieto en ese sentido, y ahora procuro trabajar, luchar, sobre todo cuando son eventos importantes, cuando me conviene también a mí, y cuando sé que voy a tener la oportunidad de hacer un buen trabajo y una buena presentación con la gente. Pues ahí está. Ceci Orozco desde Ciudad Juárez dice: muchas gracias por sus saludos, y como de costumbre, genial su programa, me encantan sus entrevistas, estamos atentos a conocer mejor a Macabre. Muchas gracias. Así es que, pues vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con más información, porque ahora sí, el enlace hasta Puebla está listo. Aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vine. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. No basta decir que somos profesionales, debemos demostrarlo, y los jaliscienses lo hemos logrado. Hoy somos ejemplo internacional gracias a la norma ISO 9001, que nos certifica como organismo de calidad y excelencia en la realización de procesos electorales. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto rinde cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos, será la primera vez. ¿Quién paga para que se la haga? Casi casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. La Federación de Trabajadores de Jalisco y los que laboramos en la televisión, la radio y redes públicas de telecomunicaciones del CITATIR conmemoramos el Día del Trabajo por los derechos de los trabajadores y las conquistas laborales por los hombres que lucharon y nos brindaron seguridad social. La unidad sindical y la fortaleza de sus trabajadores serán factor importante para superar la crisis. Primero de mayo, Día del Trabajo. CITATIR, CDM. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Sigan escuchando su programa Super Libre. Tu amigo Tejano Junior, los hijos del Averno. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y bueno, ¿qué pasó, Botana? Los regalos, ¿a qué decían, Ana Gutiérrez, para que nos sigan llamando? Claro, un rompevientos para toda la gente. Yo me lo gané. No, Botamán, te lo quieres quedar, pero no, cortesía de Maléfico y de Exterminador, simplemente marque aquí a Eddie y dígale que quiere participar por el rompevientos, y bueno, pues ya al final le deseamos suerte para que se lo pueda llevar. Y recuerde que para la máscara de fuego en el ring... Exactamente, le tienen que hablar los niños aquí a Eddie, que ya se están reportando, así es que, pues para que puedan llevarse esta máscara de fuego en el ring. Y ahora sí, Botamán, hacemos una pausa con Macabre, que igual lo invitamos también a que participe con este enlace hasta la ciudad de Puebla, donde nos interesamos por todo el talento que hay, ¿no? En Puebla sabemos que hay mucho. Y por algo estamos saludando a Joaquín Loaiza desde pues ya 3 semanitas con nosotros, que se integró al equipo de Super Libre. Y pues el día de hoy y sigue teniendo notas interesantes. Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Super Libre. Gracias, Anita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos tus radioescuchas y al programa de Super Libre. Bueno, Joaquín, ¿y qué nos tienes el día de hoy? Por lo que estoy viendo, el próximo lunes allá en Puebla vuelven a tener una buena cartelera donde obviamente en la lucha estelar estará Atlantis, Máscara Dorada y La Sombra para enfrentar a Último Guerrero, Volador y al Negro Casas. Pero interesante también es que en la primera lucha se vuelve a hacer presente el talento donde vuelve a surgir alguien con polémica, Millennium y Tigre Rojo en contra de Siki Osama y Blue Center. Así es, Anita, como siempre es un gusto de compartirles lo que hace el talento poblano por aquí en Puebla, y como dices, viene Siki Osama al lado de un nuevo rudo que es Blue Center, ¿no? Un gladiador que después de más de 20 años de estar en el bando técnico, pues limita ahorita ya en el bando rudo y pues lo está haciendo muy bien, ¿no? También quería comentarles algo muy importante que está pasando con la lucha libre en Puebla, es la falta de proyección que tienen algunos gladiadores. Creo que ustedes mismos se han dado cuenta de eso, Anita, y no me dejarán mentir. No, y aparte no nada más en Puebla, creo que pues en todo el país está pasando esto, sabemos de mucho talento que hay y que desgraciadamente pues en la empresa no sé qué pasa, que no se le da esta proyección. En el caso de Puebla específicamente hemos hablado mucho de alguien como Siki Osama, ¿no? Que vino una vez a Guadalajara, dejó un muy buen sabor de boca, un excelente trabajo y que pues lo borraron de la lista y no lo hemos vuelto a ver, ¿no? Así es. También uno de los gladiadores que dejó buen sabor de boca en las plazas del Consejo Mundial fue el Estat, que también ya una vez participó en la Gran Alternativa. Pero como te menciono, ¿no? Es alarmante la desbandada de gladiadores poblanos, ya que de hace 4 años para acá se han ido casi 20 gladiadores, y pues ya es un roster muy chico el que tenemos. Tan solo ya son 17 gladiadores, de antes casi 40 gladiadores que se tenían. Entonces yo creo que sí es alarmante, ¿no? Digo, por la misma falta de proyección, se han estado yendo gente como Polisman, Carisma, Toro Vil, Águila Guerrera, el mencionado Lesta, y algunos otros, ¿no? Que han ido desapareciendo. Ahora, pues, Estigma, que ya pertenece a las filas del Consejo Mundial del DF, pues bueno, nosotros tenemos ya un roster mucho más pequeño de gladiadores, y ojalá algún día se les dé esa oportunidad, ¿no? Para que puedan mostrar de qué están hechos ante cualquiera de los gladiadores del DF. Y vaya que lo pueden hacer. Siempre hemos comentado, ¿no, Joaquín?, que las estrellas brillan por sí solas, pero hay que apoyar precisamente a las constelaciones, ¿o no, Macabre? Lo que pasa es que yo siempre he comentado, lo que hace fuerte a una empresa también viene con la misma gente que crece ahí en uh-huh. Los elementos locales le dan mucha fuerza, porque el elemento estrella va y viene, y si quiere da buena función, si no quiere no la da, pero el elemento local es el que siempre va a tener el soporte de una buena función, de que la gente crezca y conozca a los luchadores locales formar ídolos precisamente locales, lo que va a traer la atención de la gente. Si no trabajas en eso, pues claro, se hartan, se van. Y ahorita yo estaba a punto de comentar acerca del Lestat, que era un muchacho que yo había visto varias veces luchar, uh-huh. Y se me parecía muy buen elemento, con mucho carisma, muy buen físico, porque era delgado, era alto y se veía muy bien, y de repente la empresa no les toma la atención necesaria y pues deciden irse. Es triste, pero así sucede en casi la mayoría de las arenas, ¿no? Así es. Pues un saludo, Macabre, y muy bien lo que comentas, ¿no? Lestat es uno de varios gladiadores que dan todo arriba del ring, y es muy cierto, ¿no? Hace muchos años que ya no hay un ídolo local aquí en Puebla. Yo creo que de los últimos que se le dio mayor proyección fue al Califa, y eran grandes batallas, ¿no? Porque venía contra gladiadores del DF y estaban grandes, grandes combates. Entonces, hace mucho tiempo que ya no hay un ídolo local, se necesita un ídolo, y yo creo que eso, como mencionas, jalaría muchísima afición, lo cual le hace mucha falta a la Arena Puebla. Sí, creo que eso es algo que deben las empresas tomar mucho en cuenta. Ojalá y en Puebla tengan los elementos locales la oportunidad de despuntar, y sobre todo de alternar con grandes figuras y estar en mejores lugares, ¿no? Para que la gente pueda disfrutarlos y se generen ídolos. O los ídolos no los vas a generar si nada más están luchando entre ellos. Hay que ponerles los elementos foráneos para que la gente los vea, la gente los disfrute y sobre todo llamen la atención. Entonces, ojalá y pronto haya la oportunidad para ellos. Es una pena que los elementos con buenas características ya no estén o decidan irse, pero pues ahora sí que todos buscamos el mejorar día a día, ¿no? Así es. Y también les comento, Anita, yo creo que aquí hay dos grandes campeones que muy poca gente lo sabe, ¿no? Lo que es Tigre Rojo, que tiene el campeonato medio, y Espíritu Maligno, que es el campeón ligero de aquí del estado de Puebla. Entonces, pues son unos campeonatos que hace muchos años no se ven, y que no se les da la oportunidad de exponerlos, ¿no? Yo creo que si viéramos a un Espíritu Maligno contra, no sé, un Atlantis o con cualquiera de ellos, yo creo que darían buenas luchas, regresaría un poco más de afición a la arena. Y es que sí es muy importante tener un ídolo en casa, ¿no? Así es, sí, yo creo que de los últimos que se les dio mayor proyección en el roster actual fue Estigma, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente ya pertenece, bueno, desgraciado o afortunadamente, ya pertenece al roster del DF, ¿no? Entonces, la única rivalidad que estaba haciendo entre Estigma y Bobby Zavala, pues también ya desapareció. Entonces, deberían de retomar ahorita algún otro, darle proyección y dejarlo acá en Puebla, ¿no? Que él dé la cara por los poblanos, por así decirlo, para que se enfrente a cualquier ídolo del DF, y créeme que serían grandes, grandes batallas. Claro que lo creemos, porque lo hemos visto, mi querido Joaquín, hemos estado siempre al pendiente también de todo lo que hay. Ojalá que estos programas, estas pues peticiones puedan llegar precisamente a la gente que debe de estar ahí en programación, de poder checar y que pongan un poquito más de atención también a lo que el público pide, ¿no? Así es, Sí, yo creo que eso le vendría muy bien a la arena, a la afición y sobre todo a los gladiadores, ¿no? Que tienen hambre de triunfar, hambre de demostrar que tienen muchísima calidad y que pues nos enloquecerían a nosotros los aficionados. Ya ellos han estelarizado hace algunos años algunas batallas. Hace como 4 años hubo una jaula acá en Puebla, de poblanos contra los minis, y fue un lleno, ¿no? Fue un lleno total. Fueron 2 jaulas, de hecho, en un mismo año. Entonces, yo creo que se deberían de dar cuenta, ¿no? Los dirigentes de la empresa, que si llenaron con poblanos y del DF, pues deberían de seguir ese mismo camino, ¿no? Sería muy muy beneficioso para todos. Okay, Joaquín, buenas tardes, te habla Botamán. ¿Qué tal, Botamán? ¿Cómo estamos? Pues ustedes más contentos, ¿no? Hasta Puebla se salvó de ir hablando de fútbol, se salvó del descenso, bueno, ¿no? No le muevas. Así es, sí, es lo que me estoy enterando, muchísima afición. De hecho, mi familia estaba por allá y sí, contentos de que ya se salvó. Hay una algarabía por acá, por Puebla, y mucho tráfico, sobre todo, por lo mismo. Parece que fueron campeones los muchachos. Así es, yo creo que les benefició que se quisieran ir al descenso, porque mucha afición llegó al estadio y pues ahorita están festejando, como dices, como si fueran campeones. Muy bien. Oye, Joaquín, y volviendo al tema del fútbol, Botamán tiene, digo, del fútbol, de la lucha libre. nada más que nos comentes, también va a haber próximamente una función por allá por parte de AAA. Así es, ahorita viene próximamente AAA, viene Blue Demon Jr. y Tejano. Yo creo que son los que están haciendo mayor escándalo ahorita en AAA. Y pues probablemente estemos por allá, ahí en el gimnasio Miguel Hidalgo, exactamente el 17 de mayo a las 9 de la noche. Y bueno, viene Mesías, Electroshock, Tejano Jr., Silver King, La Parca, Axel. Que Axel se me hace muy raro, ¿no? Aparece en la segunda lucha. Pensábamos verlo en una batalla, no sé, una semifinal o en la tercera, si ya, ¿no? Pero se me hace muy raro verlo. Carta Brava Junior, luchadores de la IWRG, yo creo que son también gladiadores muy buenos, y parece que la cartelera va a estar agradable. Sí, pues ya hablaremos un poquito más de eso también, Joaquín, y estar al pendiente de todo lo que sigue sucediendo por allá en Puebla, ¿no? Así es, Anita, y pues ojalá, ¿no? Como dices, se nos escuche a los aficionados y pues se pueda intercambiar talento local, y por qué no que Puebla vaya a invadir a Guadalajara con sus gladiadores y viceversa, ¿no? Ya tuvimos aquí al Gallo, y bueno, ahora que es Titán y Tritón, y yo creo que se llenarían las arenas con esos encuentros, Puebla con Guadalajara o con el DF. Claro, siempre sería interesante, ¿no? ¿Algo más que quieras comentarnos, Joaquín? Es todo, Anita, y pues no se les olvide, el lunes en la Arena Puebla se les espera con mucha algarabía, ¿no? La algarabía de que genera las porras, la porra ruda y la porra fresa. Entonces, por allá lo esperamos, no falten. Y el martes también hay otra función de ex luchadores de la Arena Puebla. Entonces, también están invitados, es en la recta Cholula, junto al Portos. Entonces, va a haber un buen ambiente, todo esto a beneficio de... Bueno, para festejar al Día del Niño, mejor dicho, a las 4 de la tarde. Pues ahí está, el próximo domingo ya estaremos hablando de todo lo que haya generado estas funciones, mi querido Joaquín, y pues seguimos en contacto contigo. Ok, Anita, un saludo a todos tus radioescuchas, a Edgar Alemán Llaveros, también un gran abrazo, a todos los que nos escuchan y nos tienen por Facebook, todos los amigos de Puebla, y pues recuerden, ¿no? Como siempre, en La Porra Fresa somos apasionados por la lucha libre. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Joaquín, un abrazo hasta la ciudad de Puebla, y pues nos escuchamos el próximo domingo. Ok, Anita, un saludo a todos. Gracias, bye. Pues ahí está Joaquín desde Puebla y con interesante, ¿no?, sus reportes y... Pues ahora sí que muy importante lo que nos comenta acerca de todo ese talento que hay, no nada más en Puebla, sino en muchas plazas, lo hemos comentado también aquí en Guadalajara, que algunos pues deciden por irse, ¿no? El caso de, pues en lo tenemos aquí, Macabre, que diste muy buen espectáculo, la gente te recuerda, te sigue recordando, pero como bien dices, ¿no? Hay que salir a buscar otro lado y a seguir demostrando el talento que tienes. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué saliste tú de la Coliseo? ¿Qué pasó ahí? De veras, platícanos. Yo salgo de la Coliseo porque a mí ya no se me tomaba en cuenta como un elemento, podemos decirlo de... no quiero utilizar la palabra estrella, pero como un elemento ya de punta, podemos por mencionarlo de una manera. A mí, cuando llega la persona nueva a llegar a la gerencia del Arena Coliseo, nos hace el comentario de que a muchos ya no se les va a tomar el mismo lugar, que otros van a tener el lugar que nosotros teníamos, que iban a hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, lo único que nosotros le pedimos fue que si iban a hacer cambios fuera respecto a la calidad de cada uno, ¿no? Sí. Al espectáculo, la calidad, lo que uno rindiera arriba de un ring. Se hicieron muchos cambios, yo fui uno de los que salí perjudicado en ese entonces, a pesar de que estábamos dando buenas luchas. Incluso hay dos luchas en ese lapso de tiempo, una con Virus por el Campeonato Mundial Ligero y otra con Ricky Marvin, que fueron consideradas por la prensa y por la Comisión de Box y Lucha Libre como las mejores de los últimos casi 10 años en manos a manos. Entonces, a pesar de que yo había brindado buenas luchas, y sobre todo en manos a manos, a mí no se me tomaba mucho en cuenta, y me decían que simplemente era, yo nunca he mentido acerca de esto, y me dijeron, simplemente para ti no va a haber trabajo, no hay oportunidad de darte para ti trabajo, yo te voy a mantener en segundas y terceras luchas, porque para mí no, tú no tienes trabajo, y es una orden de México, no hay trabajo para ti, ¿no? Es una orden de México. Entonces, yo no quise hablar con el gerente, el que todavía está como gerente ahorita, porque pues... yo ya veía que no, más bien era algo en contra de Macabre, ¿no? Algo personal. Era algo personal. Entonces le di las gracias a Máscara Mágica, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y él no quería que yo renunciara. Le dije, ¿sabes qué? A mí no me conviene de esta manera porque yo creo que todavía tengo mucho que dar. Todavía creo que estoy brindando buenas luchas. Todavía tengo mucho que ofrecerle a la gente. Y para estar en primeras, segundas luchas, enfrentando a luchadores con los cuales pues no puedo trabajar a pesar de que yo quiera, no puedo dar el mismo rendimiento, muchas gracias, y les renuncié a la Arena Coliseo. Y la gente lo seguía mucho, era Macabro, era la verdad, muy recibido, tenía su público, bien, porque, no, la verdad. Porque fíjate que en ocasiones las grandes empresas, a veces que se hace llamar que la Arena Chica, no es por el hecho, para mí, desde mi punto personal, no es que porque no haya talento, es para mí se les llama Arena Chicas porque no tienen toda esa infraestructura de grandes escenarios, de que cuentan con la prensa, televisión y demás. Exacto. Yo por eso también les doy el llamado nombre de Arena Chicas, ¿no? Y creo que a pesar de eso, Macabre, que tú sales, buscas ese camino independiente, tu trabajo ha sobrepasado precisamente toda esa prensa porque sigues en el ojo del huracán y la gente te conoce bien. Sí, sigo. Ha tenido la oportunidad de enfrentar a lo mejor de la lucha libre, incluso mucho mejores luchadores saliendo de la Coliseo, a gente que ha venido de otras partes del mundo, a luchadores extremos, a luchadores estrellas de AAA, me he presentado en diversas partes de la República y siempre en buenos lugares, ¿no? O sea, aquí ya en lo que era, suponía que era mi casa, yo ya estaba en segundas luchas alternando con gente que ya iba de salida, digamos, y entonces a mí ya no me convenía. Al salir yo de ahí, sí batallé un poquito para agarrar otra vez mi rol, pero después de eso he tenido la oportunidad de enfrentar a infinidad de luchadores y siempre brindando muy buenas luchas, afortunadamente, incursionando en ahora la lucha extrema también, que era algo que en lo cual yo tenía la intención de hacerlo, y pues he enfrentado a lo mejor de México y de diversas partes del mundo también. Entonces, la verdad es que para mí fue muy, muy beneficioso abandonar la Arena Coliseo, porque crecí como luchador y sobre todo crecí como persona, lejos de muchas malas vibras. Lo que no te mata te hace más fuerte. Así es, sobre todo, y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Y ahorita dónde entrenas? En la Arena Roberto Paz entrenamos. De repente no tengo mucho el tiempo por mi trabajo, lo que hay detrás de mi trabajo, y pues porque estoy luchando casi todos los fines de semana, pero ya me estoy dando el tiempo de ir otra vez a entrenar. Lo que bien se aprende no se olvida. Sí, no, pero de verdad, qué bueno que la verdad echaste muchas ganas y al contrario, en vez de doblarse, no, para nada. Tocas un punto muy importante, precisamente la lucha extrema, que mucha gente ya te cataloga como un gran extremo. Yo le puse un mote por ahí en algo que le traigo de regalo a Macabre, el gladiador extremo con corazón de tigre, porque él sabe perfectamente a qué se le dedica este, ahora sí que mote. Pero la gente te identifica ya muchísimo y digo, se sorprenden cuando ven a un extremo que sabe hacer las cosas a ras de lona y sobre todo eso, la adrenalina de la lucha extrema. Fíjate que yo no me, gracias a la gente que me sigue, que me considera como un luchador extremo, yo la verdad es que me falta mucho por aprender y mucho camino por recorrer en la lucha extrema. He enfrentado a los mejores de los cuales les he aprendido mucho. Y sin embargo, yo me considero un luchador más tradicional porque me encanta luchar al ras de lona, me encanta luchar llave tras llave. Tuve muchos años en la lucha olímpica, en la lucha intercolegial. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona, la lucha al ras de lona. Tuve la oportunidad de enfrentar a gente como el Negro Navarro hace poquito y son experiencias muy interesantes con gente que lucha de esa manera. Sin embargo, he incursionado mucho en la lucha extrema y ahora la gente ya me reconoce y eso me gusta. Porque no era mi intención el yo decir, voy a ser el mejor de lucha extrema. No, hay muy buenos exponentes. Simplemente como Joe Líder, que es uno de los luchadores, mejores luchadores extremos, no solamente en México, sino en el mundo. Ángelo Demonio, Último Gladiador, con los cuales a todos ellos ya me he enfrentado. Y pues le agradezco a la gente que me considere quizás como una piedra angular de la lucha extrema aquí en Guadalajara hoy por hoy. Y vaya que sí lo tienen así catalogado. Y bueno, pues el próximo 4 de mayo, precisamente en Arena Roberto Paz, viene, como ya lo dijimos, Anita me regañó, porque yo decía, sí, aquí tengo yo, aquí tengo yo, y no, casi me agarra sillazos. Aquí pero tengo yo precisamente al cuando te regañé, no fue hoy, Paquito. No, pero, o sea, imagínate, yo estoy dando el programa como viene, no. Sabemos que hay cambios, no, pero no, la jefa me avienta un sillazo a mi casa. No espera responder la... Sí, o sea, no con esa sutileza que la caracteriza, bueno, es ruda, imagínate tú, Macabre. Pero bueno, viene precisamente este evento donde participas tú también. Sí. Este evento donde, pues ahora sí que vamos a ver la lucha extrema en todo su esplendor. Sí, la verdad es que viene con lo mejor de la baraja luchística nacional. No viene Necrobutcher, que es todo un ícono en la lucha extrema mundial, pero viene uno de los mejores luchadores mexicanos en los últimos años, como es Super Crazy. Entonces, la verdad es que la gente no va a extrañar ese cambio. Y viene mucha gente muy interesante, lo que es luchadores extremos. Gente como Rocky Santana, Ángelo Demonio, Dance Boy, Shiro Dragon, que es uno de los primeros luchadores extremos en México y pues, orgullosamente de aquí de Jalisco, donde él empezó la lucha extrema, ¿no? Viene también Core, Joe Líder, Super Crazy, Último Gladiador, y vienen gente de México que está haciendo mucho ruido últimamente, sobre todo lo que mencionaba como el Strong Style, gente como Terremoto Negro, Impulso, Pelear, Ares, Dynamic Black, Tornado, Fly Metallic, en los cuales estaré yo en un torneo de alto impacto, en el cual estaré en apuesta a un campeonato de Ojo Diabólico. Estará gente muy interesante, tapatía como Aero Extreme, Tiger King, Rey Dinámico, Tony Rodríguez, El Príncipe Egipcio, Rey Latino, que es de Irapuato, creo que es de Irapuato si no me equivoco, y es muy buen luchador. Así es que habrá lo mejor de la lucha extrema a nivel nacional. Y vaya, no se lo pueden perder, ¿eh? Así es, 4 de mayo, para claro, que no se lo pueda decir, perder. Sábado 4 de mayo a partir de las 7:30 de la noche. Boletos, pues no se me hacen nada caro. 100 pesos general, claro. Y el VIP 150. Aparte estará una banda amenizando, una banda de rock amenizando la lucha. Yo creo que en un intermedio estarán por ahí tocando. Lo cual es un concepto que ya se hizo el año pasado, lo que es la fusión extrema, que era rock y lucha libre. El año pasado tuvimos a 3 bandas, ahora solamente una. ¿Lo organizaste tú, Botamán? Así es. Fue mi amigo Gus Ramírez. Yo le estuve ayudando en algunos aspectos ahí de la lucha, pero él es el que estuvo ahí en la organización y ahorita pues trae un evento muy interesante. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho. A la gente que le gusta la lucha extrema y que quiera ver cosas diferentes, se le va a gustar mucho. Bueno, regresando al corte, porque esto sí, ahora sí que se pone candente, mi querido Bota. Yo creo que los opilotos allá van a andar, ¿no? Ya por supuesto, ellos son aficionadísimos allá a la arena. Fíjate, dice, saludos en cabina de parte de la banda El Sopilote, saludos a Macabre, gran luchador en todo tipo de lucha. Lo seguimos en la Roberto Paz y la Jalisco. Y bueno, pues también, perdón, gracias. El Fraile de la Muerte te dice un saludo muy especial a Macabre, que es uno de los mejores luchadores, muy completo en todos los aspectos y un gran amigo. Gracias. Un fuerte abrazo, saludos. saludos y a tu papá también. Muchas gracias. Bueno, y Lucha Libre Guadalajara Mexicana dice un cordial saludo para mi amigo Macabre de parte del Tapatío y saludos a todos y pues dice que está escuchando Super Libre. Gracias. Ahí. Oye, y hablando de la Corina Jalisco rápidamente antes de la pausa, la familia Ventura también andaba ahí el domingo, los saludamos, ¿verdad, Francisco? Ah, sí, claro, claro. Ya, entonces los opilotes también ahí andaban, andaba. Mucha gente que viene a la Arena Coliseo, ya la vimos el domingo que la una grata sorpresa. Y estaba a reventar la arena. No, sí, la verdad. Vaya programa también. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Visión magisterial. Voz libre, sin compromisos. La visión del magisterio en su máxima expresión. Información y crítica del sistema educativo en nuestra localidad. Y por qué no, en nuestro país. Con Vicky Alcántar y Nicolás Santana. Sábados de 10 a 12 por el 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¿Sabes qué es el aviso de privacidad? Es un derecho de las personas que, como tú, dan sus datos personales para contratar un servicio, abrir una cuenta bancaria o recurren a algún médico o abogado, por ejemplo. La persona que solicita tus datos debe informarte por medio del aviso de privacidad qué tipo de datos recabará, el uso que les dará y quién es el encargado de custodiarlos. Que te muestren el aviso de privacidad. Sobre aviso no hay engaño. IFAI. Para que más mexicanos puedan alcanzar sus metas. Para que los productos mexicanos conquisten más mercados internacionales. Para que nuestra riqueza natural nos beneficie a todos. Para que el talento mexicano sea reconocido en todo el mundo. Para que la competitividad nos traiga más bienestar. La Cámara de Diputados está en todo México. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Hambre? ¿En México hay hambre? Sí, hambre. Y lo primero que hay que hacer para resolver un problema es aceptarlo con todas sus letras. Hambre. Son 7.4 millones de personas que están en zonas rurales, en lugares lejanos y también en las ciudades. Sí, en México hay hambre. Y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para resolverlo y hacerlo todo ya. Mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tengo derecho a disfrutar de la vida. Tengo derecho a convivir con respeto. Tengo derecho a oportunidades de trabajo. Tengo derecho a un tratamiento médico de calidad y a un trato digno. Las personas que vivimos con VIH o SIDA, como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH. Llama al 01800-715-2000 o visita la página www.cndh.org.mx. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita que ve este bonito programa. Super Libre, Canal 58, es mejor. Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal, solo porque flaco y cabezón dicen que estoy. Cuando los niños me ven llegar, sin pensar, corren más, porque dientes solo tengo tres. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes. Muchas gracias por la respuesta que estamos teniendo. Gracias a todos los que se comunican al 3613-2727 y al 3613-3088, como lo están haciendo también a través del Facebook de Super Libre, como Spectrum, que dice un saludo en cabina y al buen amigo Macabre. Saludos al Spectrum. Bueno, pues que seguramente los Spectrum, hongos hoy los estarán hongos, sueltos, los ¿verdad? Hongos, para esta tarde que estén en todo su apogeo. Te mando saludos, Américo, ¿eh? No sé si escuchaste hasta el principio el programa. Y ayer platicamos con él en la mutualista y te mandó saludos, Spectrum. Sí, dijo que te lavara las patas con fango porque así agarraba más hongo. Sí, sí, sí, por favor. Bueno, y Cris Mesa desde Pasto, Colombia, dice, super libre, saludos a Macabre. Por cierto, espero verlo en el DF. Esperemos pronto. Fíjate que el año pasado por ahí estuve con DTU, una función de lucha extrema, y a los dos meses, estuve también en esa. Y ahorita no ha salido ningún viajecito para México, pero esperemos pronto tener por allá alguna lucha. Yo pienso que no es fácil que vayas así como en extremo a luchar a México, ¿no? Sí, fíjate que las funciones que he ido casi todas han sido en esa manera, en el estilo extremo. Uh-huh. Y bueno, también Chris dice que en esta cartelera para el próximo 4 de mayo en la Roberto Paz, dice que solo faltaría Violento Jack y Aeroboy. Sí, son de los mejores luchadores extremos, una pareja a los cuales también ya me he enfrentado. No estuvieron, el año pasado sí los tuvimos con nosotros, ahora no están. Vienen otros luchadores que no habían venido, como Dólar o El Fresero. Sin embargo, a Violento y a Aeroboy, por aquí los vamos a ver constantemente. De repente se dan sus vueltas aquí a Guadalajara, ya es el área de Roberto Paz, o en el Centro de Espectáculos. Allá un saludo también a Pablo Romero, que también por ahí se ven ellos. Oye, y perdón, ¿ahorita algo más? No, tengo llamadas. Ah, no. Llamadas. Sí, bueno. Sí, porque lo demás hay que tocarlo, que la arena Roberto Paz, ahora sí que es la que le mete la lucha extrema aquí en Guadalajara. Así es, bueno. La niña Ana Laura Gervasio Alzaga dice, manda saludos a todo el equipo y se anota para la máscara de Super Libre, perdón, de Fuego en el Ring. Yafet Ezequiel Castro Sandoval dice, felicidades a todos, me gusta mucho el programa, él también está participando por la máscara. Miguel Ángel Zamora de Despertando a la Vida desde mi interior manda muchos saludos a todo el equipo de Super Libre. Un señor que tiene un programa los lunes de 9 de la mañana a 10 de la mañana, dice que le gusta mucho la lucha libre y también aficionado de Hueso Colorado fue en los 70s. Y la verdad lo vamos a invitar un día aquí al programa porque la verdad quiere platicar la lucha libre. Sí, ¿no? Mucho. Saludos Miguel Ángel, nos vemos mañana si Dios quiere. Se acabó ya los aficionados, man. Ah, mañana de 9 a 10 de la mañana escuchen su programa Despertando a la Vida. Pues la verdad está muy interesante para que, Francisco, esos nervios que traes alterados. No, es parte de la vida traer los nervios de punta. También a mi amigo Toño Madrigal de Al Diablo con la depresión. También un fuerte abrazo. Bueno, Guadalupe González Jiménez, Santiago Gervasio Gabriel, bueno, pues también manda saludos. Y dice que le da mucho gusto escuchar el programa, ¿no? Gracias a todos. Y bueno, también por acá dice María Laura Alzaga Real, saludos y felicidades por el programa, me gusta. Y María de Jesús Real dice que manda saludos y ambas se anotan para el rompevientos. Ahí está. Y bueno, esta última llamada, así es que tienes que cumplir, Botamán. No. Dice, el niño Joel de Alba se anota para la máscara y dice que Botamán nos cante El Ratón Vaquero o alguna otra canción. No, tomándolo de la garganta. No le muevan. No. Ando con el telón de la garganta. Al público lo que pida, ¿no? Sí, pero esta vez lo va a quedar mal. ¿Te da vergüenza con Macabre que te vaya a dar un...? Sí, no, pero que te vaya a arrepentir de haber venido. Oye, pues, ¿de qué se trata esto? No, para nada. No, ya, que no bailes, que cantes. No, es que es televisión y estoy bailando. No, gracias, un fuerte abrazo, van a ver. Bueno, pues ahí está, gracias a toda la gente que se está comunicando. Y otra de las cosas interesantes también rápidamente, Paquito, no sé si tengas algo que mencionar. No, bueno, Anita, es que si tienes tus saludos ahí para decirlos, porque el tema, como yo te decía, la arena Roberto Paz, que sí incursiona precisamente y con muchos problemas, pero le aceptan por fin a lucha extrema. Sí, fíjate que les costó trabajo, sobre todo por el ayuntamiento de Guadalajara, para ser sinceros, que no se permitía la lucha extrema. Había mucho, todo un tabú acerca de la lucha extrema. Sí es algo violento, tenemos que aceptarlo que sí es algo violento, pero es la misma violencia que estamos viendo, es peor la violencia que se vive día con día, ¿no? Claro. Por fuera de las arenas, en diversas cosas que estamos viendo, y lo que se hace en la arena Roberto Paz es lucha extrema, pero lucha extrema de calidad. La mayoría de los muchachos, tengo que reconocerlos, están muy bien preparados, ahorita que está Cochis como entrenador ahí, está creciendo mucho la arena Roberto Paz, yo creo que es... hay muy buen rendimiento en los luchadores. Sí. Me atrevo a decir que las mejores luchas, tanto en la arena Roberto Paz como en la arena Jalisco, se pueden ver aquí en Guadalajara. No es por menospreciar otras arenas, sin embargo, conozco los elementos, he visto las luchas, he estado en diversas arenas y esas dos se dan muy buenos encuentros. Y hablando de lucha extrema, pues la arena Roberto Paz es donde vas a encontrar lo mejor. Sí, es la que está apostando precisamente por ese tipo de funciones. Y la gente ha respondido bastante bien. Creo que en Guadalajara sí hay mucha afición a la lucha extrema. Sí. Por algo también está funcionando bastante en la arena Roberto Paz. Y digo, se ponen siempre la camiseta con lo mejor, ¿no? Con, sí, con los mejores elementos de en la lucha extrema, tanto nacional como aquí elementos locales. Entonces, pues, la Arena Roberto Paz es la punta de lanza en ese aspecto de la lucha extrema, ¿no? También la Arena Jalisco, de repente se dan enfrentamientos de lucha extrema y también con muy buenos resultados, ¿no? No podemos negar que son dos de las arenas más importantes de aquí de Guadalajara y tienen su, claro, público, ¿no? Sí, ya sí. El domingo pasado vimos la Arena Jalisco a reventar, aunque no era lucha extrema, era, venía gente importante, por ahí estuvimos también participando y es lo bonito de ver que la gente sigue llenando a otras arenas, ¿no? A mí yo respeto, para mí la lucha extrema la verdad no me gusta mucho. Pero la verdad, el domingo la Arena Jalisco, pues otro tipo de lucha y estaba muy, sí, buena entrada. Sí, y muy buena entrada y se dan buenos agarrones, buenos enfrentamientos. La gente quiere ver algo distinto siempre. Y es bueno que haya diversos foros para la lucha, claro, donde puedes ver distintas maneras, se disfruta la lucha de manera distinta y sobre todo ves distintos enfrentamientos, ¿no? Y creo que pues está la opción en la Arena Jalisco, la Arena Roberto Paz o en el Centro de Espectáculos como buenas opciones para la gente que le gusta otro punto de vista de la lucha libre. Claro, y bueno, pues desde Puebla, Julio César nos manda un saludo y dice, aquí estoy con mi cuate El Dinámico, un luchador también poblano que pues ya lo tuvimos aquí en cabina. Sí, claro. Dice, escuchándolos, y muy cierto lo que dice Macabre, perdón, que a veces hay gente malvibrosa en las arenas. Sí, creo que, y sobre todo, saludos para los compañeros luchadores, yo creo que muchos vivimos este tipo de mala vibra en las arenas, y es lo que perjudica mucho. Desgraciadamente se da entre los mismos luchadores, entre la misma gente del medio, la mala vibra, y a veces cuando uno ya está por fuera y recorre un camino de manera independiente, sin tener problemas, ni pertenecer a ninguna arena en especial, lo haces de manera distinta y más contento. Yo la verdad voy muy contento a las arenas, voy con muy buen humor, voy a disfrutar, a saludar a la gente, a convivir con ellos, sin la mala vibra de otros lados, donde nada más estás esperando que alguien te puñale por la espalda, ¿eh? Y vaya que hay mucho aquí. No, y vete, se ve que le da gusto verse, ir a luchar todavía, no dice, no, voy a luchar. No, con, gusto, se te ve que todavía... Contento, la verdad, a pesar de las lesiones que tenemos, a pesar de que a veces... nos cuesta trabajo todavía subirnos al ring por diversas causas. Yo lo hago con mucho cariño, con muy contento. Disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho mi personaje. Disfruto que la gente siga pidiendo a Macabre y sobre todo poder sacar buenas luchas con diversos elementos. Antes era la cápsula de Paquito. Oye, ¿por qué el nombre de Macabre? Yo que la Macabre, mencioné. Principalmente viene de Macabro, que se enfoca todo lo que es al horror, a lo terrorífico. Soy muy fan del horror, tanto en la literatura como en el cine, como en la música. Y aparte, Macabre es una banda de Chicago que practica un death metal. Es un tipo de música enfocado mucho a lo que era letras de asesinos seriales, de cosas de horror. Y de ahí viene el nombre Macabre. Una vez vinieron a tocar aquí a Guadalajara, platiqué con ellos y decidí llamarme Macabre. Esa pasión también va ahí, ¿no? Qué bueno. ¿Algo más antes de ir a la cápsula o no? Sí, Giovanni Gabriel Visalles. ¿Qué pasó, Paquito? Sí, déjasela porque el otro se va a tener que poner a final. No, es que en lo que él va a final, vamos a ir con la cápsula de Paquito, porque Giovanni Gabriel Visalles Rojas... Dice que Botamán cante, mi hijo cumple 5 años. ¡Ah, caray! No lo quiere, ¿eh? Y bueno, un castigo va a ser ese. Claro. No quiere hacer la Cris Mesa también dice que cante Botamán. Y fíjate, Spectrum dice, si canta Botamán, mejor le cambio de estación. ¡Cantan las ranas que no cante Botamán! Entonces, en lo que es la fina, vamos a escuchar esta cápsula en honor también a un grande de la lucha libre. Superlibre presenta una semblanza histórica de Don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos. Mueve la cintura y los hombros igualito. Cualquier otro hombre con menos temple que Don Salvador Luterot habría arrojado la toalla al ver que le resultaba difícil, mas no imposible, la idea de continuar con la imposición de la lucha. Y para esto, y después de ver que los luchadores extranjeros les salían costosos, pues había de pagarles hospedaje y viáticos de toda clase, y por supuesto, no reparaban en gastos. Se dio cuenta que con clara visión, para que interesara al público de México, era indispensable crear luchadores mexicanos. Y acordó con sus colegas el desarrollo de estos con todo entusiasmo y todos sus recursos hasta hacer que poco a poco fueran brotando los mismos. Y la obra fue tan brillante que aún hoy vemos ocupar lugares destacados en los programas a los luchadores mexicanos, que desde entonces no pararon de producir. Después de que la Arena Nacional sufriera la pérdida total por el incendio de 1937, la Arena México fue la sede más importante para realizar tanto la lucha libre como el box. Fue justamente así como en ese sitio surgen luchadores mexicanos que poco a poco alcanzaban el primer plano, siendo Octavio Gaona quien dio muestra de su destreza y capacidad para enfrentar a cualquier contrincante. Había entonces un luchador en el viejo continente de nombre Gus Kallio, el Roble de Finlandia, que llevaba 10 años en plan de campeón mundial de peso medio. Había salido airoso en numerosas defensas del título y las clasificaciones de expertos norteamericanos le otorgaban un lugar privilegiado. Para eso, la lucha en México ya tenía mayor auge y sus pupilos ya tenían un buen reconocimiento. A Luterot se le ocurrió la idea de traer entonces a Gus Kallio y lograr que éste expusiera su campeonato mundial de peso medio, y como su nombre lo dice medio, en México había un término así, ni muy chicos ni muy grandes, justamente el tipo estándar de nuestra raza. Estamos seguros de que don Salvador Luterot no aspiraba a que un mexicano arrebatara la corona al gran Gus Kallio, pero ya el simple hecho de que un mexicano disputara el cetro mundial daba prestigio y categoría a la lucha libre mexicana, y así fue. Luterot, sin reparar en gastos, se echó a cuestas la tarea de traer al finlandés para que hiciera historia precisamente el 19 de enero de 1939. Kallio, mediante ofertas tentadoras, aceptó enfrentar y, según él, retener el título que ostentaba ya por 10 años. Pero no contaba con que aquel mexicano era nada más ni menos que Octavio Gaona, que sin ser muy reconocido ni conocido mundialmente, lo destronó. Así de fácil, como suena, y a pesar de que nadie lo imaginaba la hazaña, él le quitó el título de campeón del mundo. Al verse derrotado, Gus Kallio decide hacer una eliminatoria, pues no se resignaba a dejar su campeonato, y participa en el torneo para disputar precisamente ese cetro. Pero queda en la final contra otro gran luchador de nombre Carlos López, apodado El Tarzán. Un joven que surgió entonces a la grandeza máxima, y fue este quien eliminó al indomable finlandés y obtuvo el derecho a disputar dicho campeonato a Gaona, mientras Kallio se despedía de su título mundial e invicto por 10 años. Pero, desgraciadamente, el reinado de Gaona fue muy efímero. Solo duró 3 semanas, pues en su lucha con Tarzán López, este lo destronó y se convirtió en el campeón mundial de peso medio. Fue así que aquella aventura que don Salvador Luterot armó para traer campeonatos del mundo resultó muy atractiva para los verdaderos aficionados a la lucha libre. Super Libre presentó una semblanza histórica de don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Me gustaría que todos pudiéramos vivir sin miedo. Me encantaría que todos tuvieran trabajo y pudiéramos ser felices. ¿Y a ti qué te gustaría que suceda? Nueva Alianza. Mándanos qué te gustaría a www.nuevaalianza.mx. Nuestro objetivo es hacer que suceda. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos será la primera vez. No hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. A algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. El Occidental es tu casa. El Occidental, el Sol de Guadalajara, la Prensa de Jalisco y Esto de Jalisco premian tu preferencia y te dan la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Guadalajara. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos El Occidental, el Sol de Guadalajara, la Prensa de Jalisco y Esto de Jalisco. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. El Occidental es tu casa. Entre más planillas canjees, más oportunidades tienes de ganar. SEGO 2013-0077-PS02. A todos los radioescuchas de Superlibre, recuerden que la Wagnermania está presente. No se olviden, asistan, escuchen, ya que Wagner es una leyenda. Bien, bien, bien. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y bueno, por acá tenemos un mensajito más. Dice, soy Carlos Arriola, saludos a Macabre. Ayer estaba viendo la eliminatoria para el campeonato del Consejo Mundial y se me hizo muy chafa que a fuerza quieren hacer ídolo a Místico Nueva Era. Se equivocó mucho y la pagó con caídas y castigos de los rudos. Me hubiera gustado más un Averno contra Volador. ¿Qué opinan? Bueno, mi querido Carlos, ya escuchó Macabre aquí tus saludos. Y respecto a lo que comentas, déjame decirte que el viernes en la Arena México se llevó a cabo precisamente la final por este campeonato nacional welter, donde Averno se lleva el título, bien ganado, creo que por mucho, estaba por encima de Místico, claro, ¿no? Claro. Yo un creo que... Místico que era la oportunidad para poder convencer un poquito al público, no lo pudo hacer así porque pierde, porque pues alguien que lo pongas contra Averno, creo que era muy difícil, ¿no? No, y como dice ya nuestro invitado Macabre, es precisamente no puedes inculcarles a un ídolo, no puedes hacerlo, forjarlo de esa manera. Tiene que ganarse su lugar y vaya que eso tiene que demostrarlo arriba de un cuadrilátero. Y lo hemos dicho aquí, ¿no, Paquito? Una estrella te lo puede hacer una empresa, pero un ídolo solo el público, ¿no? Entonces, ahí está un Místico que en su primera versión, ahora sin cara, pues sí se convirtió en un ídolo. Sí. Nos guste o no nos guste, fue un ídolo, fue el que volvió a traer a la gente a las arenas, fue el que hizo el boom y por algo una empresa como WWE se fija en él y se lo lleva, ¿no? Como una carta fuerte de su empresa. Pero esta nueva versión de Místico, yo sigo insistiendo, le falta mucho. Sí dicen que hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad, pues sí, pero por lo pronto el personaje se sigue gastando, un personaje que creo yo pues se está lastimando más que poderle dar brillo, ¿no? Así es, así es. Bueno, rápidamente, poquito antes de dar ganadores y todo lo demás, el domingo pasado León Blanco perdió ante Olímpico, ¿no? Ha sido una lucha donde Olímpico pues dominó prácticamente, ya la experiencia la saca. Digo, León Blanco tiene mucha experiencia y en una lucha de campeonato también, ya se ha enfrentado a otros grandes luchadores, pero esta vez Olímpico en prácticamente 3 minutos sacó la casta como era. Y vaya, el público estaba apoyando a León Blanco, no le alcanzó precisamente para vencer a un Olímpico que con un derribe japonés y una plancha lo dejó eliminado, fulminado. Respetos para el Olímpico que le está dando el valor necesario a ese campeonato. El brillo que se requiere para un campeonato. Y ya lo dijimos el martes pasado, todas las luchas estuvieron sensacionales en la Arena Coliseo. Sí, ojalá que así estuvieran los domingos también. Así es. Bueno, entonces ya ahora sí, ya para irnos, ganadores, Ana Gutiérrez. Antes de ir con ganadores, Botamán, nada más recordarle al público que el viernes también en la Arena México la gran alternativa se la lleva Bobby Pulido. Bobby Pulido. No más, cantante. Bobby Zavala, Bobby Zavala. ¿Hasta dónde me voy a llevar, eh? ¿Hasta dónde me voy a llevar? Macabre, por favor, regresa. Ya, lo ofendí, te ofendí mucho, Macabre. No. Bobby Zavala, que acompañado de Rey Escorpión, bueno, logran vencer a Atlantis, que era el favorito de la noche junto con Hombre Bala. Y bueno, también otro de los resultados interesantes fue que Rey Cometa, pues ahora sí que como cruel verdugo, ¿no? En contra de Namahage, lo deja sin cabellera. Volví a atinar. También. Una muy buena lucha. Pero no es de acertar ni de atinar, Botamán. Creo que es de superior. ver cómo estaban los luchadores. Y créeme que dieron una excelente lucha Namahage y Rey Cometa. Y creo que Namahage tiene que hacer algo para llevarse un tiempo importante. No, más que una limpia. A San Martín de los... Pues ojalá puedan dar esa importancia que pueda tener Namahage. Créeme que ha crecido mucho, sí, no, ha dado claro. Luchas muy valiosas y que creo yo que si le dieran un poquito más de oportunidad estaríamos viendo un excelente luchador extranjero también aquí en México. ¿Y Stuka dónde anda ya desde que ganó? Pues Stuka lo veremos también aquí en Guadalajara próximamente, ¿no? Pues esperemos. Stuka va por el campeonato de Rey Escorpión el próximo martes allá en la Arena México. Hay que estar al pendiente también que es lo que resulta, porque él pues ahora sí que quiere quedarse con un título, por eso te digo, ojalá que pronto lo veamos en Guadalajara, pero por lo pronto el próximo martes estará enfrentando a Rey Escorpión allá en la Arena México. Y bueno, en el todo por el todo, el santo Wagner. Wagner y el solitario se llevaron el triunfo ante pues la migra, ¿no? Así es. Así que levantaron precisamente el puño a favor de México. Okay. ¿No? Exactamente. Macabro, pues ya casi nos vamos. Algo que quede en el tintero que digas, me faltó decir esto. Sí, no, te gustó, no te gustó. No vuelvo a venir a Super Libre. Yo creo que no, porque polémica, después de decir Bobby Pulido. No, estoy muy contento. La verdad es un gusto estar con ustedes. Gente que aprecia la lucha libre, gente que tiene cariño a la lucha libre. Eso es digno de respetarse y de valorarse. Muy contento, un saludo para toda la afición que está pendiente de lo que hace Macabre, donde se presenta, sobre todo que apoyen la lucha en distintas de sus facetas, sea la lucha tradicional, la lucha a ras de lona, la lucha extrema. Lo único que no apoyen son las payasadas, eso sí estoy muy en contra. Eso es algo lo cual yo creo que es algo que por eso se me identifica. No me gusta subir al ring a payasear, no me gustan las andarse bajando los pantalones, los calzones, haciendo payasadas. Son muy en contra de eso. La lucha se tiene que respetar y que la gente nos ayude a respetarla también. Vaya. Soy tu fan. Gracias. Yo soy fan del programa también. Me gusta. No, es que sí, la verdad. Y es ruda, ¿eh? Ya para que diga eso la jefa, ya, ¿verdad? No, es que es muy cierto, Botamani. No, lo hemos comentado aquí. Entonces ¿no? tienen que ir el 4 de mayo, por favor. Claro, para que vean lucha extrema, lucha de alto rendimiento, al estilo duro, para no decirlo en inglés, al estilo duro. Sobre todo donde no vas a ver payasadas, no vas a ver la lucha en su real expresión. Lucha fuerte y pues van a salir con un gran sabor de boca, van a ver. Oye, antes no había extrema y se sangraban, pero vaya que era. Eso era el extremo. En el toreo se daban con todo. Sí, cada 8 días y también ahí. La empresa mexicana de lucha libre. Yo, perdón, pero llegué a ver encuentros del Dandy, de Pirata Morgan, de Jerry Estrada, sí, de muchos que eran sangrientos totalmente y a morir, ¿no? Y no dejaban de ser espectaculares. Claro. Y de lucha tradicional también. Entonces, mucho de eso se ha perdido en la arena más grande de aquí de Guadalajara, por darle un nombre. Se ha perdido todo eso y la gente lo busca en otros lados. Exacto. Ayer no sé si escuchaste al principio del programa, ayer se dieron los luchadores, el Dorado, el Líder, el Capitán Garfio, Torbellino, raquetazos con sabor, que sí, fuerte, no andaban con miramientos. Sí, andaban reventados casi de la piel. Sí, pues pecho, es el concepto que traen y la fuerza de la lucha que todavía en diversos lados se sigue viendo, ¿no? Y es lo bonito que la gente va a ver, lucha. Así, y no princesos, que bueno, luego hablamos de eso, Macabre. Oye, rápidamente, Chris Mesa también por acá dice que pues a él le gusta mucho también este tipo de lucha. Mochita Alférez dice un saludo para mi prima Iris, que cada domingo los escucha y es su cumpleaños. Un saludo para ella por allá en cabina y Macabre arriba y a Macabre. Perdón, sí, y a Macabre arriba los hongos locos. Por acá también Ceci Orozco dice, no hay empate ni hay indulto, que cante Botamar. Ahorita voy a cantar. Pili Torres hasta León también dice, saludos amigos de Super Libre, un poco tarde, pero aquí estamos. Y bueno, Lucha Libre Guadalajara Mexicana dice, hoy muy buen programa, pero que cante Botamar. ¡Ah, qué caray! Les voy a cobrar. Ahí está. Se va a acabar el mundo, Atlas va a ser campeón, imagínate. Es que no han de querer a sus niños. Por Dios, Leo, tú no hables, ya sabes qué, apaga la radio. Bueno, y Spectrum dice que no lo vuelen, no vuelen a Botamán, así es que pues ahí está. Eddie, un número del 1 al 9. El 8, vamos a ver quién es el que se lleva el ganador. Jafet Ezequiel Castaño Sandoval. Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel. Jafet Ezequiel Castaño Sandoval se lleva precisamente la máscara de fuego en el ring. Puedes venir a partir del miércoles, ¿a qué hora, Botamán? No, si yo me dejo de hoy, mañana. Miércoles. El miércoles de 11 a 5, perdón. ¿Qué? El miércoles de 11 a 5 de la tarde puedes venir con una identificación a recoger tu máscara aquí con Botamán. Y su disco de mi sobrino Choques. Y bueno, el rompeviento se lo lleva María Laura Alzaga Real. Así es que ahí está. También con una identificación, el rompevientos cuando... Ya dijiste que del miércoles. A partir del miércoles. Y bueno, pues antes de despedirnos, invitarlos a partir de las 6 de la tarde a escuchar toda la narración de lo que sucede hoy, domingo familiar, donde se festejará a los niños en la Arena Coliseo, recordando que hay máscaras y cabelleras en juego por parte de Azteca de Oro y el Hippie en contra del Acertijo y Sádico, un mano a mano entre Rey Cometa y el Bárbaro, y por supuesto el campeonato welter de Occidente, Leo, que enfrenta a Sangre Azteca. Así es que hay que asistir a partir de las 6 de la tarde. ¿Quién es el campeón, Leo? Leo. No quieres saber quién es algo, el campeón. Algo que quieras ver. Tienes comentarios. Okay. Yo llegué a ser campeón welter de Occidente. Tanto de Occidente como nacional, ¿no? Campeón ¿no? nacional ligero. Ligero y campeón welter de Occidente. Oye, ojalá Macabre, y lo espero que lo gane Sangre Azteca. Lo tengo muy luchado. Ojalá. Y sí, que aparte, pues yo también espero y me gustaría comprometerte aquí en micrófonos que nos vas a volver a visitar. Cuando gusten. Y que no vas, bueno, obviamente vas a venir como luchador, pero vas a formar parte de este equipo para hablar. Más de lucha libre y obviamente todas las noticias. Cuando gusten, estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, Macabre, agradecerte precisamente. Y ya pagué mi deuda, por Dios, perdónenme. Así como Botamán quieren que cante. No, la gente quiere cuchillar muy feo. Ya estuvo aquí Macabre. Lo vamos a tener próximamente. Hay que invitarlo precisamente porque es gente de lucha que la ama. Siente la sangre, ¿no? Y prácticamente la gozas, Macabre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Bueno, ya nos vamos a ir, les voy a cantar una canción para que nada más. No, escuchar una canción para que toda la gente que lo pidió. Mira, el niño cuando no le gusta algo dice, no, así te lo pido yo por él. Vámonos y les cae y les voy a cantar esta canción. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el Bota pa' los cuates, soy el Bota Botaman. Botaman. Noviero, galantillo y cumplidor. Pa' las damas, sean solteras, sean casadas, el mejor. En los bailes me conocen como un compa todo dar. Uso botas y bigote, mi tejana y antifaz. Lucha libre, los billares y el fútbol, las rayuelas, las canicas, los gallos y el dominó. Bailo cumbia, quebradita, rumba, mambo y hasta rock. Las norteñas, las gruperas y me prenden como no. Fuerte como ya lo ha visto usted, me alimento como mucho, pura vitamina T. Las hogadas pa' la cruda, con mi chela pa' la sed. Tacos, tamales, tostadas, chicharrones a granel. Sé que mi palabra es ley, pero si llega la chacho, pues me tengo que esconder. Ella es mi freno de mano y si se llega a enojar, es el meritito diablo, no la puedo controlar. Me tengo que retirar. Todavía hay muchas perchas donde me van a invitar. Y pa' que nadie me olvide, mi nombre les voy a dar. Soy el Bota pa' los cuates, soy el Bota Botaman. Botaman. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.